with my baby, and I'm gonna get. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé, seguro que algo te queda bien. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie. Colorida, inefable, tatuada, bailable y desfilable. Nati Ponce, ¿cómo le va, mi amiga? Muy bien, raro lo de desfilable. Porque desfila. Claro, pero ¿qué sería? Es una persona desfilable. Soy una persona desfilable. Pero yo la miro y digo, mirá, esta chica camina como si desfilara. Ah, no, yo pensé que desfilaba murga. También. Voy caminando haciendo el desfile. Eso cuando salta. Cuando le caliente, cuando, por ejemplo, cuando va a la pileta descalza y se quema los pies, ahí viene, claro, como murguera. Pero siempre, siempre porque con estilo. Todo lo hace con gracia, con onda, con ritmo y con alegría popular, ¿no? Tipo, ay, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. La Encina lo estábamos extrañando por acá. Sí, el bueno. Calor lo extrañaba, decía, necesito que sude la Encina acá adentro. Sí, la Encina en ese sentido. No lo voy a defraudar. Estamos sudando. Yo ayer le comentaba a una amiga que realmente. ¿Cuánto cuesta un desodorante ahora? 500 pesos. No, bueno, vamos a poner uno en oferta, 135. Ok, 135 pesos, ¿para qué? Para tener perfumito hasta 10 minutos después de bañarse. Depende cómo transpires. A mí me dura. Sí, a usted le dura. Pero todo el día estoy perfumadísimo. Pero después de 10 minutos parece que vengo caminando por el desierto con un zorrino muerto abajo de cada brazo. Bueno, pero ese problema suyo. Pero no era tan pestilente. ¿Cuál compra usted? ¿Cuál compra usted? Y compro uno bueno. ¿Uno bueno? ¿El ese, que no te abandona? Ese. Bueno, a mí no me abandona realmente. Si usted lo abandona es un problema suyo. Y para no agujerear la capa de ozono. Vio que dicen que si tira para arriba al desodorante agujerea la capa. No, quiero que el día de mañana me vengan a decir la Encina. Pague la gotera de la capa de ozono, sí, porque bueno, se echó pero desodorante. El de bolillita no es tan efectivo. ¿No? No, cómprese el otro que le deja todo blanco abajo. También, ¿vio? Me pongo ese y también me da. Bueno, dolor. Entonces es un problema suyo, señor. Si usted dice. Sí. ¿Qué será que con los años uno va juntando tanta cosa que No ya sé. Transmite la esencia del alma, se le escapa por los sobacos? No, yo transpiro perfume. ¿En serio? Sí. Ay, mire qué linda. Que usted ¿quién será el beneficiado, no? ¿Ah? Bueno, Nati Ponce, estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta con Pescado Rabioso. Sí, en su época. Amame Peteri. Sí. Usted ni sabe qué es esto. Yo lo escuché, pero. Ustedes lo sacan así de la renga, de los shakers, de la banda. Bueno, moderna. Pero es. Bueno, tampoco la renga ya es de los 90, 2000. Sí, o sea, si es legendario ese rock and roll que. Uy, mire, estaba bañándome. Sí. Y puse en el celular, puse a Spotify, le dije, tirame una lista aleatoria de las novedades del día. Sí. Y me rompió la cabeza, la verdad, una sarta de porquerías. Ay, no, por favor. Ser pero parecía un lavarropa, parecía un lavarropa epiléptico, no sé qué decir ahora para no insultar a alguien. A ver qué puedo. Parecía un lavarropa. Parecía un dejémoslo lavarropa. Así. Dejémoslo no pongamos, lavarropa. No decimos ni esquizofrénico, ni epiléptico, ni nada. No, no, no. El lavarropa es como el un lavarropa, mío. Por un ejemplo. Lavarropa que no funciona muy bien. Bueno, el mío cuando centrifuga no sabe qué hace, una murga entera. ¿En serio? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, me parece que me están tiroteando. Con bombo y platillo. Sí, pero bueno, son los lavarropas del futuro. Y yo dije esto, porque yo dije, ¿dónde están las novedades? Pero debe haber otras listas de novedades, ¿no? Seguro, pero también el Spotify lo que tiene es que le va delineando lo que usted escucha. Ah, me vieron cara de cualquier cosa. Por eso, esto le va a gustar, Nati. ¿Sabe por qué me lo hace? Me porque dice yo Spotify. No pago. Ah, claro. Yo tomo la cuenta claro, gratarola. Claro, ahí está el problema. Acá me van a sacar un dólar. Los ratas tienen listas ratas. Ah, sí, sí. Estoy en la claro, lista, usted está en la lista rat rata. List. En la rat list. Ah, mire, claro. Bueno. Yo soy premium, entonces tengo una lista acorde a lo premium. ¿Usted es premium? Pues claro. Qué bueno, qué suerte que tiene. Está como la. Bueno, mejor no hablo. No diga después nada. Vamos a hablar. Bueno, después hablamos fuera del aire. Bueno, y dígame. Diga, le digo. Usted había pensado, ayer vino melancólica y reflexiva a mi casa, estaba, ¿se acuerda? Sí, yo, me caían las lágrimas. Sí, yo pensé que había caído algo que lo hizo mal, dije, se ve que Nate... Dijo, ah, eso sabe por qué le pasó por no traer el helado que prometió. Ayer fue el día de las promesas incumplidas, Nati Ponce. Ah, voy a comprar helado. Dijo, voy a llevar helado. Y yo la esperé con la cuchara en la mano. ¿Y qué yo así? No dije nada, como no un dije caballero, nada. Guardé la cuchara, pero me la metí en el bolsillo. Mujer, y después dijo, traje un... Y tampoco lo trajo. No traje nada. No. Ayer fue el día de salir de casa y olvidarme todo. De hecho, hoy me olvidé el horario que entraba y entré 1:00 p.m. Sí. La vida. Pero que le cambiaron el horario. Me cambian el horario todos los días y yo ya estoy vuelta loca. Claro, vuelta loca. Estoy vuelta loca. Y bueno, dígame con esta vuelta loca, ¿qué tema había pensado usted para la editorial de ayer? De ayer. Que estaba tan pensativa. ¿Se acuerda qué pensativa que estaba? Sí, se quedaba así colgada. Salía el globito de la cabeza. Se quedaba mirando y de pronto decía, quisiera que hablemos. Claro, así medio borracha. Había escabeado whisky y me había olvidado lo de dijo todo. Lo dijo en las palabras justas que después no nos pudimos acordar. No, así que... ya son momentos que se pierden en el aire. No, yo decía de que el mundo se divide siempre en dos. Mundos divididos. En mundos divididos. Por ejemplo, el que alquila y el propietario. Por ejemplo. Por ejemplo, porque, a ver, uno, los dos vivimos en una casa, sí. Pero el propietario tiene la ventaja que ya la pagó. Claro. Ya está. No tiene problema de que viene el del alquiler y le dice, ¿qué tal? Le aumentamos un 20%. ¿Cómo? No, claro. ¿Aumento semestral qué? Tal ¿cómo? Cual. Jodido, ¿no? La otra división, yo dije, era el patobica y el que se va en la ambulancia. Ahí va. Esa es otra división. Son gente. ¿Qué otra? ¿Qué otra tenemos? A ver. Trabajo de día, trabajo de noche. Trabajo de día, trabajo de noche. Mi papá trabaja de noche desde que yo tengo 13 años. Y siempre fue, me estaba yendo al colegio y mi papá se estaba yendo a dormir. Y esa onda es de esa. Que, no hablen que está papá durmiendo, que trabaja de noche. Es el día de hoy que mi mamá me dice, porque yo hablo así como me escuchan, que tienen que bajar la saturación del parlante. Bueno, sí. En mi casa es lo mismo. Y yo, hola, mamá, tu papá está durmiendo. Y es siempre como, así dramática, ¿no? Es terrible, su mamá. Madre tiene una impronta mamá así drama, de madre coraje. Es madre drama, pero bueno, la bancamos. Claro, sí, ¿cómo no la va a bancar? Pero bueno, pero te tira esa, tu papá está durmiendo, como, bueno, no se murió, está durmiendo nada más. Otras divisiones, a ver. Bueno, si división. Alguno quiere opinar, porque nosotros la verdad que con el 38 grados que hace acá adentro estamos con la limitación. Bueno, la limitación la del que le gusta el invierno y el que ama el verano. Tal porque cual, ahí no hay un gris. Eso o amás el verano o amás el invierno. Yo amo el verano a pesar de esos 38 grados, pero porque tiene muchísimos pros más que las contras. No, yo amo el otoño y la primavera. Cuando usted está en otro lado. Y a los que aman el invierno y el verano, ¿sabe lo que les haría? ¿Qué? A los que aman el invierno los haría vivir en enero en un departamento 2x2. ¿Por y a los qué? Que aman el verano los mandaría al polo sur a que se congelen. Déjeme ir a la pileta, déjeme andar en bolas por el Olimpo, déjeme. ¿Qué quiere? Bueno, haga lo que quiera. Yo le aviso si la viene la boca. Se póngase donde en bola pasé que yo en la puerta le hago de campana. Bueno, está de paso, también. No me la miro porque somos compañeros, somos amigos. Está lo que... No, no se le mira nada, amiga. Está lo que le gusta al cine y los que no. Porque están esos que decís, che, voy a decir que aburrido al cine. Yo me duermo. Yo me duermo, te dicen. Que le gusta el cine, que le gusta el teatro. Sí, pero eso no comparten o no. O es cine más o, menos, o teatro. ¿Sí? Porque tiene que ser algo así que no tenga gris. El que, claro, el que le gusta el teatro es tan raro que no se ve. Después está el que le gusta la película pochoclera y el que le gusta el cine iraní, experimental. Claro, los documentales llama, rusos. Claro. Recuerdos inscriptos en la caca del Seúl, por ejemplo. Ay, por favor. Que es la película que habla de un niño sordomudo, ciego, entiende que busca sus orígenes y se equivoca y se pierde en el desierto. Y ahí, bueno, y después sigue la película. Esas películas dramáticas, ¿no? Dramática, que no las entiende nadie. Lentas, claro. Bueno, igualmente a mí me pasa mucho con el cine argentino. Que hay muchas películas que son lentas y que terminó y nunca entendí. No sé ¿en qué si soy momento, yo. ¿No? No sé si soy yo o realmente hay una categoría de películas argentinas que decís, ¿en qué momento pasó esto? Cuando dejó de afeitarse, porque a veces lo más loco es que usted se quedó concentrado en una escena en que el tipo estuvo 15 minutos afeitándose en tiempo real frente a un espejo Y después el tipo apareció de novio, casado con la mujer del amigo, el otro se enamoró. Claro. ¿Y eso cuándo fue? Claro, ¿qué pasó? Esas fueron las escenas que eliminó el editor. Claro. Otras divisiones, eso, no pasamos de temas. El editor y el actor. Claro. El editor te corta todo. Claro. El guionista y el editor. Ahí está. El editor va y la escribe de nuevo la película. Entonces, ¿para qué existe el guionista si el editor le va a cagar todo? Perdón la palabra. Eso es lo que yo pienso también. ¿Sí? ¿Para qué estoy acá si el editor va a decidir? Pero no lo pienso en voz alta porque aprovechan y no me pagan. Y bueno, ¿y los guionistas no pueden ser editores? Sí. Ah, bueno, entonces tiene que ser las dos cosas, usted, dos por uno. Pueden ser editores y pueden ser asesinos seriales también. Ah, ¿también? Los guionistas podemos ser casi cualquier cosa. Pueden hacer todo. El cocinero y el mozo. Ah. Uno en contacto con el cliente, poniendo la cara, y el otro ahí cocinando al lado de los altos hornos. Que pero el que se tiene y viene que el mozo y le dice, che, dice que está crudo esto. Claro, pero el que se tiene que bancar igual todo es el mozo. Sí, sí, sí. Porque el otro, mal que mal, puede hacer alguna maldad y todo, y total, mira el mozo ahí, el mozo da la cara. Claro. Es como todo. Y a veces terminan mal esas cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí, entre cocinero y mozo, sí, sí, sí. ¿Usted después conoce peleas? Conozco una que pasó cerca de mi casa, en un restaurante, que yo los conocía a los dos. Cuente, cuente. Pero es un momento... Terminó con un muerto y estamos en un momento cómico, claro. Ah, pero no pensé que era para tanto. No, sí, se te apuñalaron así mal. No, porque el mozo le hacía bullying al cocinero. Claro, bueno, tampoco llega el solo. Extremo, ¿no? Bullying de uno también es bullying. Ah, bullying de uno también claro, es bullying. El mono okay. Bullying se llama. Y el otro un día se cansó y le hizo bullying al mozo. Tengo otra división. ¿Cuál? El burguero y el vecino Ortiva. Ah, esa es. ¿No? Como que... Yo tengo un conocido si que es vecino Ortiva. Si sos vecino Ortiva, no podés ser murguero. No, claro. Sí, ahí hay un murguero ahí saludando en la puerta. Él no es vecino Ortiva. Ah, no, es un auricular. Es tiene. Un auricular. Pensábamos que traía las masas, el todo, pero no trajo nada. No trajo nada, ¿no? No, está ahí tomando fresco. Ahora lo metemos acá en la salita. Ahora lo metemos a que tome calor. Sí. Pero bueno, eso, no puede ser o el policía y el murguero. No puede ser policía si quieres ser murguero. No, yo le voy a decir si una dentro de la murga. A ver. El que baila y el que hace escenario. No, puede ser los dos. Sí, pero en general, el que baila hasta que quiere. Mira el escenario y dice, ¿por qué no estoy yo ahí? ¿Por qué no soy el presentador de la murga? Y el otro desde arriba le dice, ¿sabes cuándo te vas a subir al escenario? No, pero eso, esa es una murga que usted formó en su cabeza. No, eso es una murga. No conozco la razón. Bueno, usted conoce, pero esos son casos personales. Vamos a decir a grandes rasgos y globalmente, el murguero y el vecino Ortiva es la división y punto. No hay un gris ahí. El alpinista y el hombre rama. ¿Cómo el alpinista? Es una división medio rara la suya. Pero eso no es. El colectivero y el pasajero Ortiva. Porque siempre tiene que ser el pasajero Ortiva. Claro, porque no hay colectivero Ortiva. Sí. Vamos. Sí, conmigo no, pero la gran mayoría son Ortivas. El portero. Sí. Y el inquilino parrandero. Y el inquilino que le hace quilombo. Y pero, todos llaman al portero para que le vaya a decir que se case. Claro, porque nadie le va a dar la cara. Pero no estamos enfocándolo bien. ¿Por qué? Porque se nos está diluyendo la división. ¿Por qué? No sé por qué. Porque usted se le ocurre. Estamos limitados. Bueno, pero vamos a presentar limitada. A Nahuel. Buenas tardes, Nahuel. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? El operador y los conductores. Ahí está, y tenemos otra grieta. Hay un vidrio que nos hay un separa. Vidrio que nos separa. El operador y los conductores. Claro. O sea, hay grieta, hay como momentos de tensión. Sí. Entre todas estas divisiones, en las dos hay momentos de tensión. El murguero, el vecino, el operador, el conductor, el colectivero, el... ¿cómo se llama? El pasajero. La vaca y el que se come la milanesa. La vaca y el comensal. Claro, bueno. Bueno, pero el vegano no. El vegano está del lado de la zanahoria. El vegano está del lado vegano, de la... vegano, ah, vegano con G. El que no come carne. Claro, sí, puede ser. ¿No? Claro, sí. El vegano y el carnívoro. El carnívoro, esa es otra, esa es brava también. Porque ahí hay pelea. Porque claro. El vegano te viene y dice, asesino, no para un poco. Y el carnívoro le dice, ¿y vos qué te metés? Aguante el asado. Claro, como dice el de la... Defendiendo a la vaca, aguante el asado. Acá no comemos asado y vino, papá, claro. Como dice Rolo, el claro, zapato. Claro. El que toma alcohol, el que no. Es lo que hablábamos esa ayer. Esa la vivo yo todo el tiempo. Esa, y bueno, la vivimos. Uno dice, ¿querés una birra? No, no tomo alcohol. ¿Qué te pasa? Nada. Ah, vos no estás muy mal, te dicen. Claro, ¿qué te pasa? Tomá. Te dicen, déjame vivir, no quiero tomar, si no estoy, me gusta. Me voy a quedar como vos y tomo. Claro, voy a y ahí se pudre como, todo, y ahí se pudre el rancho. Ya está, claro, esa es la grieta eterna. Claro. Hay grietas, como hay grietas en el Estado y en el gobierno, hay grietas también en el día a día. La vida, ¿qué sería entonces ir saltando entre las grietas? Tratar de saltar las grietas. Sí, también hay que tener una coherencia en la grieta, porque siempre hay que estar de un lado, defenderlo, pero tampoco aplastar al del otro. No, lo que hay que hacer es pasar, intentar cruzar al otro lado de la grieta donde está el otro, meterlo adentro de la grieta y cerrarla, y que se deje de joder. Bueno, esos son los consejos de la Encina. Claro. No me hago cargo de ello. Por eso vamos a, así vamos a conseguir un mundo mejor, luminoso, cálido y amable donde viva yo solo. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Vamos a escuchar una canción? Dale, en el mundo de la Encina. No vamos a escuchar ninguna canción. No vamos a escuchar nada. Vamos a la consigna. Ya directamente así saltamos a la consigna. Sí. Bueno, algo, vamos a la consigna. No sé por qué. Ayer debemos haber pensado en algo, pero se ve que lo pusimos así. Sí, lo pusimos así y dijimos, bueno, vamos. Y vinimos. ¿Quiere escuchar un tema? Igual le ponemos un tema. Si usted quiere, pongamos un tema y vamos a la consigna, ¿le parece? Bueno. ¿Qué tema va a poner la Encina? A ver, busque en el cassette. Retrocédalo con la lapicera. Y póngame el track número 4, DJ Sara Socas. El DJ Nahuel. Bueno, y Nati Ponce, ¿tenemos consigna o no tenemos consigna? Sí, tenemos consigna, estaba buscando acá entre todo el quilombo que tengo de mi vida. Pero todas las consignas las viene pensando Nati, ¿eh? Ojo, que mi cerebro está por chamuscarse. En horario de trabajo. Así, cuando el patrón piensa que ya está sacando las cuentas, cobrando, ya está pensando, a ver, ¿qué consigna hacemos este fin? Estoy todo el día con el tema del programa en el trabajo, un día me van a echar a la mierda. Bueno, la consigna del día es... ¿Qué autopremio me daría a mí mismo? Tuvimos que poner eso porque la gente que le firma a la Encina interpreta mal. Claro. En realidad era... ¿Yo qué premio te daría? No, claro. A mí no, a vos. ¿A vos quién? Pero si me dijiste me. ¿Qué premio me daría? Y yo me daría el premio a la colgada del año. Así sea, 2019, 2018. Vengo ya invicta, ¿eh? Mira qué atributos tiene para merecer ese premio. qué atributos tengo, claro. Buscar la llave media hora y las tengo en la mano. Ah, pero eso es grave. No, amiga. Encontrar la billetera y encontrar la heladera. La billetera dentro de la heladera que está congelando sus ahorros. Me ha pasado, pero ¿por qué? Después recuerdo, ¿no? Cuando llego, guardo toda la heladera y guardo la billetera también. Y después me vuelvo loco y digo, la puta, papá. Aparte me puteo. Me digo, qué forra que soy, ¿cómo puede ser? Siga nomás, siga, de su boca salen flores, querida. Sí, pero ¿cómo puede ser que no encuentro nada y tengo la llave en la mano? Ya bueno. Está, eso me lo gané o no me lo gané. Sí, sí, pero yo le puedo hacer competencia. A ver, mejor usted... Yo podría ser el salame del año, vamos a decir. Por cosa, por ejemplo, olvidar un documento importantísimo, la credencial de la clínica de mi madre que está haciendo sus estudios todos los días, vamos a decir concretamente, en una casa quinta a 80 kilómetros de Buenos Aires. Y tener que volver a buscarlo un jueves a las 5 de la mañana, como hoy, por ejemplo. Miércoles. Ah, hoy era miércoles. Ah, mire que te, mire, yo salí tan temprano que ya era jueves. Tenemos programa y es miércoles. O sea que hoy... Ah, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy tenemos feria. Hoy tenemos feria y estamos acá. Vamos bueno, me quedo más tranquilo. Entonces hoy a las 6 de la mañana se levantó para ir a buscar ese documento olvidado, porque sí. Porque sí, porque me lo olvidé, porque lo dejé ahí en una mesita. Y mi mamá tenía el estudio a las 9 de la mañana. Muy bien levantarse tan temprano y ahora encima irse al dojo. Oh, sí, no me... No, ni nos acordemos. Pero bueno, la gente anduvo opinando. Y por ejemplo, Chechu Balmaceda dice... ¿Qué dice doña Chechu Balmaceda? Y que yo avalo esto, es porque lo maridos, reconozco. ¿No? A cortar bien el flequillo. Se autopremiaría por eso. Así que yo... La verdad que también se lo doy al premio. ¿Se lo corta ella usted? Ahora no, pero es la única persona que cuando me corta el flequillo me queda perfecto. Ahora yo voy a la peluquería, después me baño y me queda como un pelo por acá. ¿Qué hace? ¿Le pone plasticola? No sé qué hace, pero en el medio de la rotonda de donde ensayamos, con una tijera de donde no sabe, no es ni de peluquero. ¿Sabe lo que hace? Se lo dibuja en la frente. Queda hermoso. Se lo dibuja en la frente, usted no se da cuenta y se lo pinta. Bueno, queda pintado y queda hermoso. Así que viene el premio de Chechu. Osvaldo Ferraro, ve acá uno de los confundidos. ¿Qué dice el Osvaldito? Y él entendió que qué premio me daría a mí. Y él pone, yo te daría dos medallas. Una porque aquí soy tan estúpido como puedo y sos el único amigo que me lee. Y la otra por si la perdés. Y yo le aclaré las cosas y se enojó. Bueno, no. Vino una discusión. Yo le puse, la idea era autopremio. Autopremio. Igual con esto ya se ganó una medalla, pero... No se la voy a dar por las dudas. Y me fui a corregir el cartel y ya empezó. Ahí dice premio y dice me. No dice autopremio ni de. Ah, bueno, se enojó. ¿Qué clase de estúpido cree que soy? Yo soy estúpido al pie de la letra, para que sepa. Bueno y siguió la pelea. Sí. Vamos a terminar batiéndonos a duelo. Kimei dice, no se puede decir por acá, arre. Andás a ver qué es el premio, ¿no? Y a mí se me imaginaron muchas cosas, pero no voy a decir nada. Y algo que ella hace muy bien. Claro. Fuera del aire. Que demuestre. Que demuestre, fuera del aire. Guillermo Giusti, mi amigo, mire que dedicado. Dice, yo el premio que me di fue sacarme el hexagrama 1 en el I Ching, lo creativo. Uno se pone muy contento. ¿Usted se tiró el I Ching alguna vez? ¿De qué? El I Ching. I Ching, dicen los que saben. No, yo no sé nada entonces. ¿No saben? ¿Nunca se tiró el horóscopo chino? No, nunca. Pero yo se lo voy a tirar. O sea, yo sé que soy es en el horóscopo chino, soy rata. No, pero no es ese horóscopo chino. Es uno que es otro. Tres moneditas, claro, el que consultaba el emperador. Ah, ¿y usted sabe? Pero... Ay, por favor, quiero hacerlo. Míreme, bueno. Mire estas manos. Ah, mire, sí. En estas manos resplandece su destino, querida amiga. Yo le puedo decir todo lo que usted va a pasar y salir una especie de cosa rara. ¿Quién es? Yo tengo. Yo soy el consultor del emperador. No, yo me hable chino, que tengo miedo. Yo decirle su oráculo. Ah, sí, dígame el oráculo. Oráculo. Bueno. Juan, me parece que en verano no, nos hace mal a las neuronas. Noelia Petugato dice, a soportar... Esta es la de los cinco maridos. Pelotudes. No, este no era. ¿Cuál era la que quería cinco maridos? A soportar... Marido? Tamara. Ah, a soportar pelotudes. Ya creo que tengo el récord Guinness, pero ahora aprendí a descansarlo, pero sin hacerlo sentir mal. Medio raro esto porque dice, ya adjudica que los que están del otro lado, ahí ella tiene una grieta. Ella es la viva... Y los del otro lado son todos pelotudes. Y dice que tiene el récord Guinness de aguantarlos. Bueno. Pero que ahora los descansa, pero no los hace sentir mal. Medio raro, ¿no? Como los descanso, los cargo. Pobre gente. La van a embocar. Le va a ir mal en la vida, señora Noelia. Le va a ir mal. La van a surtir. Dígale que se tome un metro de distancia. Tome un metro de distancia. Acá Diego Lo Negro. Sí, ¿qué dice? Fui a denunciar que me robaron el auto y mientras daba declaración me sacó algo del bolsillo de adelante que me molestaba. Era la llave del auto. Pensé que había ido en bondi ese día. Ah, el tipo pensó que había ido en bondi al trabajo cuando salió le faltaba... No lo termino de entender esto. Se equivocó. Se equivocó. Dijo, me robaron el auto, pero lo tenía estacionado. Medio raro todo. Uh-huh. Morena de acá de presente, nuestra compañera de PAF, dice, premio a la paciencia. Debe tener mucha paciencia, no sé. Sí, vamos a hacerla exaltar a ver qué pasa. Al contrario, uno se da el premio a la paciencia cuando la está perdiendo. ¿A usted le parece? Y sí, porque uno dice, a mí tendrían que darme un premio a la paciencia, ¿sabes? Claro, ya. Y sí. Ya dos minutos después salió el sillazo. Es verdad. ¿O no? Bueno, si no, uno no se acuerda. Cuando le dan el premio se tiene que ir, porque claro, sale claro. El otro, si sabe, tiene que decir, permiso, yo me voy. Aquí Gabriel Agustín Arévalo, otro que te está escribiendo, que no sé. Un revólver mojado con un tiro porque no hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Ah, ay, todo eso dijo. Está dark, sí. En cambio, mi hermana, mire qué lindo lo que dice. Yo me premiaría con un kilo de helado. Porque hace 48 horas que me aguanto de comprarme un helado. Está bien. Ay, que se lo coma, Alicia. Tome helado de agua dietético. Dice, acá tenemos uno en vivo. Me llegó un mensaje de pero WhatsApp. Nuestra audiencia siempre despierta aquí pendiente de Feria Americana. Estamos atentos, usted aquí, nosotros allí. Está re emoción, Lencina. Ay, escúcheme. Desde San Juan. Sí. En vivo desde San Juan, llamada internacional. Nosotros allí, usted aquí. Me autopremiaría por dejar para después lo que puedo hacer ahora. Siempre a última hora, creo que compartir los premios también me pone a mí. Y es verdad, yo hago todo a última hora. ¿Cómo se llama este? Gustavo, como usted. Ah, mire, otro Gustavo. Gustavo Lanciota. Bueno, se ve que no es muy lancioso. ¿Por qué? Y porque deja todo para después. Bueno, yo también, y soy ansiosa. Matías Odone. ¿Qué dice? Uy, este chico. El Oscar de Platino al más pelotudo de la Tierra. Ay. Magna cum laude de imbécil y doctor honoris causa en boludo. Todos esos premios tienen mi nombre fijo. Ay, por esa gente no tiene autoestima. No sé qué le habrá pasado. Solecita Vázquez dice... Ay, acá me corrige Gustavo que dice que es Lancilota. Bueno, Solecita Vázquez dice, me daría un premio por salir de los grupos de trabajo en vacaciones. Hace bien al alma y descansar de verdad. Sí, tengo muchos grupos de trabajo. Y yo le dije que en el 2015... Está orgullosa de dejarlos pagando. En el 2015, y no volví más, estamos a 2020, me fui a Bariloche y el primer día me llega Guaymallén, tal precio. Dije que yo me voy de acá, me fui y nunca más volví. Claro, ¿y para qué va a estar en un pero grupo? Claro, aparte me dicen los silencios, me decían en el trabajo, no los quiero ni leer, le dije. Claro. Tato Poleto, ¿qué premio se daría? ¿Qué se daría? Un frasco de flores. A él le gustan los jazmines, la begonia, la margarita. Sí, a mí también me encantan, ¿eh? Sí, a usted le gustan las flores. Me encantan los frascos de flores. ¿Yo sabe cuándo me premiaría? ¿Cuándo? Me daría un flor de premio cuando consigo imprimir la pauta del programa, por ejemplo, en frente y dorso en la hoja. Sí. Porque yo imprimo de un lado. Sí. Después pongo para imprimir el dorso y me lo imprime encima de lo que ya imprimí. Ay, pero que usted está haciendo mal. Y si no, claro, y si no, digo, ahora lo voy a hacer bien. Lo pongo de nuevo y me lo imprime en la misma, pero con la hoja dada vuelta. Bueno. Entonces, cuando me sale bien, digo, me daría el premio Nobel de Ingeniería Informática, pero no sé si existe. No sé. Pero Rocío, de acá de Radio Presente, dice, yo también me daría un premio a la paciencia, dice. A la paciencia. Con muchas A. Así que no sé si perdió la paciencia o es que tiene mucha. Claro, claro. O es que patinó en el momento que la estaba perdiendo. Claro. Tamara Mesa, mire, me llamó a mí. Ahí Tamara está. Mesa, la ahí de los está. Cinco maridos. Ahí está. Nuestra Blancanieves. Ahí va, diga. Hoy hablaba con una amiga y le contaba que cuando fui a rendir el teórico de manejo me dieron una planilla. En ella debía completar mis datos y en una parte hablaba de donaciones. Yo nunca recibí ninguna donación hasta el momento. Siempre mangueando esta chica. Así que puse que no. Claramente era para saber si soy donante voluntaria en caso de tener un accidente. Pero me di cuenta cuando tuve el carnet en mis manos. Mi autopremio sería... poca comprensión de texto, por no poner una barbaridad más que obvia, claro. Los nervios me jugaron una mala pasada. ¡Me muero! Quería recibir una donación de leche. ¿De qué recibí? Me muero, ahí después lo voy a cargar. ¡Qué imaginación, ¿no, Tamara? No me firmó a mí porque seguramente sabe que sí, yo sí, la iba a delirar. Igual persígala. Lore Ponce, el apellido conocido, sí, dice... Sí, Lore Ponce. Premio a la boluda del año por romper el vidrio del... del celular sin terminar de pagarlo y sin ponerle el protector cuando debía. Ah, ¿vio esa gente que le pone el protector al vidrio roto? Sí. No, ese vidrio no se arregla más, señores, porque tiene el vidrio roto. Estalló en mil pedazos. ¿Y cómo hizo? Nada, ahora le anda, por suerte. Se lo pegó al marido en la cabeza, pero yo le dije, la novia de Johnny Depp, ¿vio? Esto es una tragedia, le dije. Claro. Una tragedia en serio, el otro vio, está todo estallado. ¿Y qué? ¿Era bueno el celular? Es lindo, sí. Muy bonito, no muerde nada. Guillermo Giusti vuelve, la otra cara de Guillermo Giusti. Yo el premio que me daría si la democracia es libertad de expresión, que la libertad de expresión tenga algún sentido. Bueno. Toma pa' vos. Fue un mensaje revolucionario. Tenemos a Matías Yudica, que no tiene Face y lo tengo anotado en mi agendita, dice. ¿Y cómo mandan eso? Me lo mandó a WhatsApp. Ah. Premio Andrea del Boca, por estar siempre apostando al amor de las personas. Ah, yo pensé que por estar siempre hablando con un fantasma de una madre muerta. ¿Se acuerda que Andrea del Boca, cuando era chiquitita, siempre hablaba con el fantasma de la madre que aparecía así como entre tules? No sé, no me acuerdo. Y todos los padres indignados decían, eso es muy traumático para los chicos. Ah, ¿sí? Claro, no, sí, era sí, otra sí. época. Claro, era otra época. Así que ahora los chicos... Bueno, Daniel Ochoa, el hermano amigo Daniel Ochoa, nuestro poeta, dice, un libro de Héctor Gagliardi, porque me gusta la poesía. Ah. Oh, es un tierno. Bueno, no por nada. Es el que hace pan dulce. No por nada. Es un dulce. Sí, es un dulce pan. Damián también, que me dijo, no digas mi apellido ni quién soy. Dijo, decí Damián. ¿Y cómo se llama? Damián. Escrachémoslo. Dice, el premio al fumón del año. ¡Apa! No, este no se acuerda el apellido. Ah, ¿no? No es que no lo quiere decir. Claro. No es, se acuerda. Yo me llamaba Damián. Damián me llamaba. El apellido empezaba con L, no con L, no con F. Mario Bournisen, desde Milán, Italia. ¿Qué dice? Me premiaría con un cerebro, porque logré sobrevivir sin él y ya me va haciendo falta. Ah, mira. Y ahí se armó una polémica con mi hermana, que le dijo, si zafaste sin cerebro hasta ahora ni falta te hace, igual te postulamos al premio POTUS. Ah, bueno, es un buen premio. Y él le contestó también, le dijo, mirá que pienso vivir mucho todavía y para POTUS. Ya nadie me quiere ni para POTUS. Eso ah, dice. Pero qué poco autoestima tiene la gente. Bueno, a mí se me terminó la agendita, se me terminó el feo, usted tiene más. Eli Frago dice... Sí. Yo me premiaría con $1,000,000, porque sí. Ah, bien, está bien. Me parece que yo creo que es la más lógica de todas. Es la más lógica. Y vamos de con todas. Ella entonces, el premio a la consigna va a ser de Eli Frago y le vamos a dar $1,000,000... Ahí va. ...de juguete. Vamos a la tanda. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un Estado genocida, un Estado hoy genocida. Nos identifica mucho a las travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar. Santiago, presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. Si te detienen, nadie puede obligarte a contestar preguntas ni a decir cosas que te perjudiquen o confesarte culpable. No firmes nada sin haberlo leído antes. Si te obligan a firmar algo con lo que no estás de acuerdo o que no pudiste leer, aclará lo que escribiste. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Murga, murga, suerte loca. Te invita a participar del espectáculo 2020. Acércate al Ex Olimpo. Falcón 4250. En el barrio de Floresta. Todos los domingos a partir de las 16 horas. Estate atenta. Porque se convoca percusionistas y bailarines. ¿Sabes qué? No hace falta tener experiencia. Se hacen talleres de aprendizaje. Y si tenés algún instrumento, no te olvides de traerlo, que lo sumamos. Suerte loca está acá. No lo dudes más. Sumate a la murga de tu barrio. Suerte loca. Conservar una ilusión. Suerte loca está acá. Suerte loca está acá. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Déjà vu. Vamos entonces con el track número 5. Pas kawan ju manang mata pas ati ni ju ruai ta ri mai tamunani aparis pa ami to kuiru na manang kuyai kunchu e mas kaita hinas pandi in ka parisani uyari ni skaiki uyari ni skaiki Hawani hanaiman tuta pika skype hawani achkita hinaptu yarini hati nisganta manan pipas kawanchu manan ni mata pasati ni chu ruai tarima itamunani aparis pami tukui runa mana uyarin kuchu ni maskaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipas kawanchu manan ni mata pas ati ni chu ruai tarima itamunani Aparis pa ami, tukui runa manan huyari kunchu Ni maskaita, hinas pa ni, ni haparis kami Echa haparita, sumakta takisa, chenatan huyari haku Runa kuna, yake iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manan ayin taros pa Yuhan chik, huyo kon chik, atiru askanita Huayta tarantis pa Huyari nis haiki Mancha kui chori maita Mancha kui chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mami kuna Julio Sakasun Bandas de garage Una nota discordante Contra un coro de mentiras Y en Bandas de Garaje estamos descubriendo a Renata Flores Rivera, Nati Ponce, ¿qué le pareció? Me pareció lindo, eso sí, habría que mirar el video en YouTube para ver lo que dice. Porque canta en quechua. Canta en quechua, sí, la verdad que es interesante el contenido. Es un idioma ancestral. Así es. ¿Usted sabe hablar quechua? Pero yo hablo quechua mejor que uruguayo. No, quechua, no, quechua. Ah, quechua. Quechua. Bueno, Renata Flores Rivera tiene, adivine cuántos años tiene. Ay, tengo que adivinar. A ver, yo la vi ayer y no sé, le daría un 22. Le daría un 22 para que se pegue un tiro. Para que se pegue un tiro después. No, sí, hágase bien porque tiene 19 años, la desgraciada, ¿a usted le parece? Y parecía más grande, ¿vio? No, pobrecita. Yo siempre la mato a la gente. Nació en Huamanga, Perú. ¿Mm? Que por eso de nacionalidad peruana. Claro. Dice Wikipedia. Su ocupación es de cantante. Claro. Y su género es música andina, hip hop, pop y trap. Vamos a escuchar un tema más y después le cuento cómo llegó la música. Por la pequeña favor. Maravilla. Manaka muta soy auja, tinkupi wanyu kuhunku chayna chuya sunkuita wanyu taruran aswalinta nyaponyu hawa nininta kuti musur ispachaja oh oh oh oh oh manano manano manano manano hina kuti iwa akchu manano manano manano manano eme pachapas manano manano manano manano apas mana kamu tak wanyu ta usoy kuni wa mancha kuita pake kuita munani kuita munani asaita munani asaita munani rimaita munani takita munani kuita munani musuita kamhina kamhina Masilia wami winyani Nyawi kunata wangispa Pulyak taha pari chispa Chakama brinca aspa Waraja sasko yetama haikun Mana tuku ojo teju chayaku Tasarius pa chakita chimpa ikun Chaymi chumpa watayuk Pampa yurak pipa puto ispa Nyawri pa chapi purini hukruna Si min piti simu yu pa chata Ya cheja muta epag Pisi banitan tayaku tachaskita Yeah Pachapi tuguni, sukta pachapi, ayaramuni, aquí chica justa jayari, japa cupamos en mi. Estamos al aire. Feliz día del amigo. Perdón, gente, estoy acá como me estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? Que ver. ¿Cómo se puso colorada? ¿Qué estaría pensando? Bueno, le aviso para que se tranquilice, no dijo nada. No se preocupe. No se, se abanica. Me agarró calor, Nancina, ¿qué quiere que le diga? Yo estaba pensando en serio que me están cayendo gotas en la espalda. Fuera de joder, parece que estoy ¿Eso dice corso. La letra de la canción? No, eso no dice la letra. Lo que le estaba diciendo antes de pensar esto, que tiene también instrumentos autóctonos, claro, que está claro. Muy bueno, la verdad sí, que... Sí. Es una combinación rara, porque yo no había escuchado nunca, no solamente porque lo canta en quechua, sino porque el trap con esos instrumentos sigue siendo trap, pero está mucho más trabajado. Sí, y contenido, ¿no? Dentro de esa... De esa las letras tienen contenido. Ese y habría... esos instrumentos le dan como profundidad. Sí, va, a mí esa es mi apreciación, es muy subjetivo todo, pero la verdad que yo, escuchando el trap que venimos escuchando, estos sonidos suenan a trap, pero está bueno porque son autóctonos. Vamos a pasar a Mirando la Luna, el último tema, mientras les cuento que Renata Flores Rivera nació el 20 de marzo, es hija del vocalismo de un grupo ayacuchano, ganó popularidad en Latinoamérica por un viral de su versión soul y afroperuana de La Forma en que me hace sentir de Michael Jackson cantado en quechua. Mira, el quechua roba. Que ella tuvo como objetivo principal revitalizar el idioma andino y dice que la canción la tradujo con la ayuda de su abuela de 72 años, que se llama Ada. Me parece hermoso. En 2014 participó en la versión peruana del espectáculo de talento La Voz Kid. Yo que de esos programas ahí salen lindas cosas. Hay gente a la que uno llega por donde llega. ¿Sabés quién llegó ahí por esas cosas? David Bisbal, por esos concursos. Ah, sí, David Bisbal también. Por eso, y ahora es un nombre que vos lo decís y sabés quién es, más sí, que sí. Te guste o no. ¿Sabes quién es? Está bueno. Hay una brasilerita que también, todo el mundo la criticaba porque salió de uno de esos programas, Roberta se llama, Roberta Sá. Pero resulta que la piba está cantándose todo, ya grabó, o sea, Chico Buarque le invitó a cantar su tema, cantando Veloso, o sea, que tan sonso, no tan mala no es, ¿no? No. Porque no son ninguno sonso, y además no necesitan nada esos tipos, digamos. Bueno, ella... En marzo del 2018, por celebrarse el mes del Día Internacional de la Mujer, lanzó su primer single netamente en quechua titulado... Bueno, acá hay una cosa inexplicable, pero que quiere decir Mirando la Misma Luna. Ahí va, pero lean quechua. Kawachaniakik chay kiliafalafa. Ah, entendí. Como es Mirando la Luna, árabe, ¿no? Me salió como... No, pero yo entiendo, es Mirando la Luna. Claro, Mirando la Luna. Mirando la luna decreciente sería más esa, pero acá lo tradujeron. Ponele. Grabado en el complejo arqueológico Huari, ubicado en la ciudad de Ayacucho. Posteriormente se ha decantado por el trap, pero siempre componiendo en quechua. Su canción Tijera, que fue la primera que escuchamos, ahí va, es una composición con lírica feminista. Muy linda letra, además. Le recomendamos, después vamos a subir el video. Vamos a subir los videos, así los pueden ver. O los subimos ya. No, subimos uno solo. Vamos a subir los tres. Bueno. Es muestra de este nuevo estilo en el que Flores ha incursionado. Y yo ya le pedí una entrevista. ¿Y qué le dijo? Me clavó el visto. Me clavó el visto. Me encanta que nos clavan el visto, pero con orgullo. Estamos como alfileteros ya. Buenas tardes, público de Feria Americana. Acá estamos nuevamente en el palco del Duque Duro. El director, poeta y performer Patricio Ruiz acaba de estrenar el montaje Cosas Pesadas Caen en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires. Me arranqué una noche de sábado a las 22 horas que, para mi ritmo de vida, serían como las 10 de la mañana, para ser espectador invisible de este montaje que integra poesía, biodrama, ficción, objetos y elementos audiovisuales. Una obra postdramática o de la escena expandida en toda su esencia. Como yo nací hace siglos, estoy maravillado y abierto a estas nuevas formas de vanguardia que nunca, desde el medioevo, creí que llegaría a conocer. El lenguaje de Cosas Pesadas Caen es altamente poético, lo que ayuda a generar diversas interpretaciones de un relato que tiene un centro que a veces se diluye y vuelve a reconstruirse. La obra nos cuenta sobre un niño que crece de manera desproporcionada hasta tal punto que mata a sus padres. Todo esto, que suena terrible, aunque sabroso para mí, está contado con mucho humor negro y un imaginario infantil propio del mundo de Walt Disney. Ruiz nos dice de Cosas Pesadas Caen. La obra puede leerse como una gran metáfora del crecimiento, de un crecimiento desmedido, desbordado, una transformación del cuerpo y de un creerse especial que, alimentado por los padres, aplasta todo. Paralelamente a esto, podemos encontrar un correlato referente a la vida misma de su director, como cuando, siendo niño, sufre un accidente de muerte y es resucitado por su madre. Esta experiencia de alguna manera genera un mito en su historia de vida que él termina llevándolo a escena. El mito de un niño especial. A pesar de que la obra puede contar cosas terribles, la verdad es que el montaje va por otro camino, el de la poesía en escena, el del cariño incondicional de padres e hijos, del exceso de amor y sus posibles repercusiones o deformaciones. Ruiz no reclama ni denuncia, solo muestra, presenta y parece reafirmar una realidad que le tocó vivir y vuelve a habitar, pero con el lenguaje del arte y la ficción. Cosas Pesadas Caen se presenta a partir de marzo, los jueves a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Rojas, en la Sala Batato. Hasta una próxima oportunidad. Nati, despiértese. Ay, perdón, me estaba durmiendo. No fue eso. Me agarró frío, pensé que se había arreglado el aire. Fue algo más raro, sí, fue como un embrujo. Fue como un... como un viento helado que entró. Como el fantasma ese que te agarra el chucho de frío. Nos quedamos adormecidos y se escuchó una voz cavernosa y profunda, levemente alcoholizada. Levemente chilena, ¿no? Me gusta igual. ¿Qué habrá sido? Pero bueno, no importa. Ya veremos. Ya vamos a averiguar qué está pasando en este estudio. Sí, cosas raras pasan en el estudio. Gente rara viene al estudio. Pasan tantas cosas. Ahora en un rato va a entrar gente rara también en el estudio. Que gente de carnaval. La gente de carnaval es rara. No sé si usted se dio cuenta, Lencina, que la gente de carnaval es rara. No me di cuenta porque estaba corriendo por el estudio. Ah. el señor corre y lo cuenta. Estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Nati Ponce? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando. No sé, Lencina. Ahí está. Pena, no lo encontraba. Uruguayo. Porque, ¿y a qué viene esto? A que se estrena el documental del Príncipe. Claro, esto es la sección de cine, pero como es la vida de un músico, preferimos cambiar nuestra cortina que a usted le gusta tanto. Eso. Sí, la de función privada. ¿Cómo es la que le gusta? ¿Cómo es la música? A ver, cántemela. Siga contándolo del cine. Cántemela que no me acuerdo. Siga contándolo del cine. Nahuel la tiene por ahí, después la va a pasar. Que es de función privada, ¿usted no se acuerda en los 90? Me acuerdo que estaban con el vaso de vino, sí. Con el vaso de whisky. Bueno, Matías Guerrero dirigió esta docu, esta biopic sobre Gustavo Pena, el príncipe. Porque resulta que la hija, Eli U. Pena, cantante hija del príncipe, sí, se encontró con que... ahí está la música de él. Mira qué lindo que queda mixturado con el príncipe. Es día de mixturas, ¿vio? Después vamos a hablar de la mixtura que hizo Eminem con el tema de Spinetta. Ahí va. Que hay unos cuantos, un tiro para el lado de la justicia, y unos cuantos se van a ligar unos cuantos dólares. Pero bueno, la cuestión que Eliu Pena, la hija del príncipe, encontró una cantidad de material de archivo del padre de canciones inéditas. Y ahora con la tecnología que hay se puede redigitalizar y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, y armaron dos discos que van a salir muy pronto y este documental, donde dice que se puede atisbar un poquito en la vida de este músico que realmente se lo considera un iluminado de la creación. Y eso lo ve, hay un documental anterior que en Uruguay no les gusta mucho, que se llama La Cocina del Príncipe, tipo que tuvo una vida muy complicada de salud básicamente, lo cual le complicó su estrellato, y sin embargo nunca se quejó, nunca culpó a la mala suerte. Él decía que era un tipo feliz porque podía componer, porque le bajaba la música así, tenía un canal de composición y podía componer. Y parte de esa alegría espontánea, es lo que se refleja en esta película, donde lo vemos interactuar con su hija, con su familia, con la madre de su hija. Lo vemos trabajar sobre sus instrumentos, lo vemos experimentar. El tipo hacía música por computadora en una época en que las computadoras eran esas PC que tenía un... ¿Usted no lo conoció? No, yo soy muy joven, en China. No, sí, yo sé, yo soy re joven. Realmente con una cosa, con una especie de Commodore, el tipo ya hacía música. Claro. Y era un visionario. Era una celebración a la vida. Cuando le preguntaban, ¿y a vos por qué pensás que te fue mal? Él decía, yo no creo que me haya ido mal. ¿Por qué? Porque yo soy músico y compongo 20 canciones por día y salgo a caminar cantando la canción que compuse un rato antes. Claro, lo que le preguntaba a esa gente de que por qué te pensás que te fue mal es la gente que piensa en el dinero nada más. Claro, y creo que el músico también le va bien cuando tiene creación, cuando es creativo, cuando pega con eso, aunque sea a un entorno chico que no lo fue. Sí. Pero quiero decir, uno ya cuando escribe ya está. Eso es triunfar. Claro, absolutamente. Como decía Tom Petty, Y si además podés pagar el alquiler de lo que te gusta hacer, ya está. Pero hombre, sos un triunfador absoluto. Así que súper recomendada Espíritu Inquieto, la película del príncipe, que todavía no tiene fecha de estreno en Buenos Aires, pero la va a tener dentro de poco porque ya está saliendo en los diarios. Dentro de poquísimo. Se estrenó en Montevideo hace poco y nos vamos a una tanda con este recuerdo de Gustavo Pena, el príncipe. Radio Presente, la voz del Ex Olimpo. Radio Presente, la voz del sitio de memoria Ex Olimpo de la ciudad de Buenos Aires. Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política. Las voces de las madres, las abuelas, el barrio y los derechos humanos. Escúchanos en www.radiopresente.org.ar. Corre Mundial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Radio Presente. Bueno, estamos aquí. ¿Con quién estamos, Nati Ponce? Que de pronto se nos llenó el estudio de gente. Usted se abanica. Yo me abanico. Se queja que el aire acondicionado. Nos estamos quejando. Que no me funciona. Estamos charlando con la gente. Primero hay una persona que no quiere hablar, así que no sé si presentarlo. Lo que pasa es que llegaron visitas y lo primero que entraron, primero no trajeron nada. No, nada. Visita que cae con la mano vacía, se siente y dice, che, qué calor que hace acá. La visita que te traen almuerzo, desayuno, cena, merienda y está la visita que no. Dos media luz, nada. Pero no lo vamos a decir así. No, estamos con Santi, ¿qué le dicen? Hoy estábamos en el aire, ya lo mandamos al frente. Claro, pobre muchacho. Estamos con Santi, ¿qué le dicen Potter? Que no sé por qué, no le vamos a preguntar. Y por los anteojos y el peinado. Yo tengo una cuestión. A mí me dijeron que me iban a recibir con mate. Ni siquiera tereré con este calor. Nada. No, ¿no? Claro, es como un no, lo barriamos. Hay un amargo intercambio de reproches acá en el Tiponce, en el cual yo no he tenido. Se juega un ping-pong acá. Bueno, ahora mientras habla le voy a hacer el mate. ¿Va a hacer mate? Sí. Bueno, pero lo vamos a presentar, es Santi Potter del Museo Vivo de Carnaval. Así lo digo bien. Por teléfono, con él hablamos por teléfono. Parecía más alto, ¿eh? En el teléfono. Tenía voz de más alto. Tengo voz de grande y soy un niño. Bueno, no le preguntemos la edad. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? ¿Qué edad tiene usted? No, sí. Ah, bueno, entonces ¿para qué dice? El documento empieza con 37. Ya saquen sus conclusiones. Yo soy 31, tengo miedo. ¿Vieron? Ay, no hablemos más entonces. Sí, no tenemos al Badi que no quiere hablar, pero bueno, lo vamos a presentar. Pasaba por acá y dijo, hola, ¿qué tal? Hola, no dije que no iba a hablar. Ah, bueno, está bien. Me van a dar mate con 47 grados de calor, eso es buenísimo. Parece hermano de alguien, ¿eh? Es mi hermano, ¿eh? Sí. Somos Contreras por naturaleza. Es el espíritu Ponce. El espíritu Ponce. Pero Ponce. Lo que nos compete en este momento es hablar un poco de lo que se está haciendo en el Museo Vivo de Carnaval y todo lo que se va a hacer en febrero. Así que, Santi, contanos un poquito cómo empezó este proyecto, como para ir que la gente vaya sabiendo qué es el proyecto y lo que se va a hacer ahora. Bien, el proyecto del museo nace en la Universidad Nacional de Avellaneda hace 2-3 años ya, o sea, este sería el tercer año consecutivo de muestras. Es un proyecto que nace en la universidad con la cuestión de discutir qué es el carnaval y cómo pensarlo desde un lugar patrimonial, tangible e intangiblemente, desde una mirada distinta al que todo el tiempo la vemos, que es la murga materializada en sí. Pensábamos cómo mostrar el carnaval desde otros puntos de vista y desde ese lugar convocamos a la comunidad del carnaval a pensar cómo nos imaginábamos un museo. Y bueno, es lo que es hoy el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, que es un espacio amplio donde todo se realiza mediante convocatoria, mediante la comunidad, para llevar adelante las distintas actividades que nosotros nos proponemos y los espacios que conseguimos gestionar. ¿Y por qué? Esto es una pregunta que me vengo preguntando yo. ¿Por qué vivo? Porque el carnaval está vivo. Porque lo material no tiene relevancia si no es con una historia por detrás, y esa historia está viva. Y eso es lo que da la viveza de esa levita, por ejemplo, que es lo que se muestra, o el estandarte. No sirve nada un objeto que está guardado en un museo juntando polvo si no tiene una vivencia, si no tiene una historia, si no tiene un relato que le da ese. Pero es contemporáneo, por eso vivo. Por eso pensamos la nueva museología. Tomamos no la museología histórica de un objeto y ya está, y un epígrafe chiquito que te cuenta, sino pensamos la museología desde una mirada social, de una mirada de cuestionar y de aportar hacia ese carnaval vivo que está, porque la construcción del carnaval está constantemente, y a partir de lo que nosotros hacemos surgen otros nuevos proyectos, como por ejemplo el CID de Minas de Murga nace a partir de una charla que surgió en el museo y que lo tomaron personas y hicieron a partir de eso algo. Esa es la idea, ser una rueda, un eslabón más de una rueda que todo el tiempo está generando y realizando cosas. Y lo bueno de Minas de Murga, y lo que yo hablo siempre que hablo con muchas murgas, es que hay que tener registro. Por más que es verdad que es un costo, pero también hay que pensar en eso, en el registro de las canciones, que no se pierdan las letras, que no se pierda el arte que hacen los murgueros, porque la realidad es arte puro, de componer una canción, una letra. Y hay, por ejemplo, los Mocosos de Liñeri, siempre lo voy a decir, lo voy a volver a repetir, tienen, no sé cuántos tienen, 60 años, y no tienen una canción grabada. Y es como un desperdicio total, no porque sean los Mocosos, sino porque es una historia que va a quedar en la memoria nada más. Creo que algo de lo que falló el carnaval de acá de Argentina, y que podemos como ahí sacarnos un poco el sombrero con el de Uruguay, es que ellos se encargaron de registrar todo. El carnaval de Uruguay está registrado en todos los aspectos, en CD, en DVDs, en lo que quieras. Entonces ellos tienen vivo su material. Claro. La murga porteña, no sé quién es, creo que Sacate al Almidón es la primera, si no recuerdo, sí, alguna por esa, sí, época. Sacate al Almidón fue de las primeras visionario. Que sacan, sí. De las primeras que sacan un CD de murga. Entonces estamos hablando de los 80 aproximadamente. Después hay algunos registros más viejos, algo de Pasta también, pero fuerte registrado con nombre, apellido. Estamos hablando muy de poco. Muy poco. Sí. Yo no es porque esté presente, pero acá tenemos al Badi. Los Inevitables. Que lo sigo con Los Inevitables. Ya son 3-4 espectáculos que son óperas. Son óperas murgueras las que hace el Badi. Vamos a decir la verdad, porque sabemos lo que es el Badi, ¿no? Sí, es mi lo hermano. Bueno y lo malo. Y sabemos lo que es. Mire la cara que tiene. Pero hay que decirlo, como compositor. Es un genio. Pero no quiere que lo diga. No, por eso lo decimos nosotros. No, igual hay que decir que los Inevitables de los comienzos, cuando nosotros todavía no estábamos, graban. Y además grabamos los espectáculos completos. Y lo bueno es que cada año era un espectáculo diferente. Y eso también es innovador dentro de lo que es el carnaval. Lo miro a Potter mientras lo digo porque él puede tener más información. Y con respecto a lo que decía de que Uruguay nos lleva ventaja. Uruguay nos lleva ventaja no solo en el registro, sino en el estudio de la música. A nosotros la dictadura nos partió el medio en un montón de cuestiones y en esa nos diezmó, además, en el carnaval, por lo menos. Uruguay siguió por otras sendas y en el estudio de la música y en esto de ponerse a registrar tuvieron mucho más laburo que nosotros. Hoy en día, y esto capaz que lo pongo como una polémica, también hay un sector grande del carnaval en cuanto a murgas que prefiere decir que lo registrado sería un poco más profesional y que la murga es más popular, por lo tanto sus temas como que quedan en el imaginario de la gente y en los corsos, y de ahí la gente los puede llegar a repetir. Es como medio romántico eso también, pero no sé si acuerdo. Justo a esta altura de la vida. No sé si acuerdo tanto porque hay muchas murgas que tienen temas que son increíbles. Ahí decía Los Mocosos 67 tienen ya. Bueno. Pero también lo que tienen Los Mocosos es que mucha gente conoce sus temas. Y por ejemplo, Los Reyes. Los Reyes tienen muchas cosas registradas, pero también tienen un montón de temas que son recontra populares. Y ahí está lo romántico. Pero hay un montón de murgas que no. Y que quedan en el aire, sí, sí. Y que vos decís, mirá ese tema, mirá cómo está, qué bueno que está, o te quedaste pensando en ese tema, o por la letra, o por el ritmo, por lo que sea, y no se registró. O lo querés pasar en la radio, y te mandan un tema que está grabado en un galpón. Tacho de basura, y no se escucha nada, y es Yo iba a decir en un galpón. Bueno, okay. Además, grabar bombo con platillo es muy difícil. Sí, no es fácil. No, pero muy difícil, en serio, o sea... Retumba, pero hace poco estaba leyendo una biografía de Led Zeppelin. Hay un tema cuando se rompa el dique que empieza con una base de batería. Y no me acuerdo los líos que tuvieron que hacer para grabar la base de batería de John Bonham. Creo que está por ahí, a ver si lo... Tuvieron cuando se rompa el dique de Led Zeppelin. Me parece que lo sé de más o menos. Lo dicen en castellano, se le caen las sotas ahí. Sí. No, bueno, porque tenía el disco con el caso traducido, así. Bueno, no. Pero no sé las cosas que tuvieron que hacer, grabarlo en un pasillo, le pintaron el bombo con brea, lo sentaron boca arriba con un chiripá. No sé, era una cosa espantosa para poder grabar una batería de John Bonham. Bueno, así que imagínate esto que depende todo de... Hablando de registro y de grabación de bombo, Los Viciosos Almagro, el último disco, es algo que hablaba la otra vez con los Messi, que el bombo se escucha muy bien. Y además lo que tienen los Viciosos es que es puro bombo con platillo. Uh-huh. Sí. Y esa es la base y lo que sigue a las voces. Y es sí, nosotros algo tuvimos picado acá de muy característico. Disco, que volumen 1, no sé si ya salió el volumen 2, alguno sabe. Estamos ahí. Desinformados. Después le vamos a preguntar a Dani Lahan, que seguramente me va a poder informar. Pero además se pierden los argumentos, que es lo que defendía yo de la obra del Badi acá, nunca habían ponderado. Que esa teatralización, esa cosa temática, como en los discos se llamaría el concepto. Sí. Y eso desaparece un poco. Y qué sé yo. Acá arrancó Catalina Sur, que en un momento lo convirtieron en teatro directamente el concepto. Y hay muchísimas que se pierden, muchísimos de esos argumentos lindos que estaría bueno no levantarlo, bueno, guardarlo. Pero está bueno porque en el museo... Porque un día se muere el Badi, bueno, ¿y dónde va a parar su obra? Se lo lleva al tren como a Tanguito, ponele, se agarra el coronavirus, que nunca se sabe. No, Lencina, bueno. La palma ahí queda azul en el piso. Quédese tranquilo, tome, abaníquese. Yo no voy a dejar que el Badi se muera y su obra se pierda. Vamos a reivindicar, reivindiquemos a Badi. Todos los días vamos a reivindicar a Badi. Claro. Todos los miércoles tienen que llamar a Badi y preguntarle cómo está. Que en paz descanse. Por las dudas. Y Dios lo guarde en un bombo burguero. Así, doblado. Bueno, curvo. Pero, contame un poco qué van a hacer ahora en el Museo Vivo. Empieza hoy la movida. Nadie lo entendió. No, la movida empieza el miércoles que viene. El miércoles que viene, si no, no estaría en este lugar. Claro, ¿qué haces acá, Santi? Tenés que ir al museo. Sería medio raro que esté en este lugar. El miércoles que viene inauguramos una nueva muestra, un desafío nuevo para nosotros. Empezamos a tocar la temática de identidad. Identidad desde muchos aspectos, no solamente la identidad como una cuestión de búsqueda de personas, sino solamente la identidad como el registro sonoro, como la identidad barrial, como la construcción identitaria de cada murga y cómo el sujeto se constituye como murguero. Bueno, la muestra es un desafío, no sabemos cómo va a caer en el ambiente del carnaval, pero estamos en esa búsqueda. Ahí encontró la batería de Led Zeppelin. A ver, escuchemos. Eso. ¿Escuchan ustedes? No. Tengo un solo auricular. Se me van pasando así como que acá se me compartimos mucho. La verdad es que... Bueno, los líos que tuvieron que hacer para grabar esa introducción en un pasillo lo metieron con la batería. Escuchá cómo suena igual, ¿eh? De los discos de... Claro, esos pibes tienen futuro. De los discos de murga. Pero también lo tenía el Badi. Y nadie le prestó atención. Está hablando disculpe, invitado, disculpe. Por favor. Bueno, pero los inevitables tienen. Descubrí ahora que Spotify tiene un montón de cosas subidas. Sí. Increíble. Pero hay un disco que es. No sé si llegó a ser disco. Unas grabaciones de Bombo al Plato. Que tienen unos ritmos y una cuestión sonora del bombo dentro del estudio de grabación increíbles. Que ningún. Hasta ahora creo que ningún disco o nada registrado tiene la calidad sonora de ese disco, por ejemplo. No sé. ¿Bombo al Plato sabe lo que es? No, ¿cómo es? A ver, explíquemelo, así lo entiende la gente. Explíquelo, Santi, o Vadio, quien quiera. Bombo al Plato es un registro de lo que es, digamos, el toque del bombo con platillo en partituras. ¿Hace ya cuánto? Hace un tiempo. Sí, hace un tiempo. Y no sé si no hay. Con eso se acompañaba con un CD, esto que está diciendo. Pero lo que tiene que ese libro, yo me lo compro y me quedo careta medio libro porque yo no sé música. No, claro, hay que agarrar un profe de música. Pero lo excelente es que hay que agarrar un profe de música. Claro, eso claro. Es lo bueno, que estamos diciendo, porque para el imaginario popular, el bombo con platillo está bien, es se toca porque se aprende de boca en boca o de mano en mano, pero también hay una técnica que se va a aprender después de descubrirlo, y es impresionante lo difícil que es. Claro. Y este libro rescata mucho de eso y lo reivindica un montón. Y ahora está muy en boga la sesión de percusionistas de academia, ¿no? Ustedes tienen uno de los un par de percusionistas que son de escuela, de alta escuela. Sí. Agustín Alfonso, después está Miguelito, que salió de Los Inevitables, va en realidad de Atrevido por Costumbre. Y ellos descubren en la murga, son amigos y aparte te lo cuentan, son pibes que descubrieron en la murga que sabían y les salía muy bien hacer eso y empezaron a estudiarlo y hoy son profesionales de la música. Claro. O sea, y no son los únicos, obvio, pero en Los Inevitables hay un par. Sí, y no solo, está bueno, me abre como otra discusión, ¿no? Voy a ir tomando cada cosita, después voy a tocar sobre las grietas que ustedes mencionaban entre el público y el actor. Yo creo que hay una grieta ahí, sí, pero queremos, ¿eh? Pero, si no, viste, por está bien, está bien. También. Yo quiero. Ah, bueno, entonces quiero. Pero tomo lo que dice Badi, la murga es la puerta para la formación de cualquiera. Yo dentro de la murga llegué siendo un pibe de 11 años y hoy soy universitario, gestor cultural, gracias a la murga, mi mejor amiga fileteadora reconocida a nivel Buenos Aires por la murga. La murga es la puerta de entrada, creo que a la mayoría de uno, y le da la identidad. La murga, esto, por eso también reivindicamos un montón con la muestra esta, la identidad de la murga. Qué raro, ¿no? Qué bueno eso. Es que como la murga actúa como una especie de entidad cazatalentos en los barrios. Podría ser, tranquilamente, sí. Bueno, Agus es buena... de la EMPA, ¿no? Egresado de la EMPA, por ejemplo. Y capaz el pie es un pie de barrio que simplemente fue a agarrar un redoblante y se dio cuenta que podía ser el Maradona del redoblante y hoy está tocando en un montón de lugares, por ejemplo. Y así, van tomándose un montón de referencias. Mi mejor amiga no sabía pintar. Y hoy está pintando, mandó un corazón para una donación a China. O sea, y son cosas que uno no se las imagina nunca cuando llega a la murga. Porque uno ve la murga y dice, ah, voy, bailo, toco y ya está. No, detrás de eso hay toda una construcción dentro de la murga que va generando cosas hermosas y cosas que van construyendo a esas personas. Muy bien. Eso es lo diferente. No, pero decime. La otra vez lo hablamos con estas chicas que vinieron a hacernos la nota hace un tiempo. Ya no me acuerdo. Ah, sí, de la escuela. El año pasado fue. Sí. Que justamente lo que dice acá Potter, en realidad lo que hace la murga es darte un montón de herramientas para que hagas un montón de cosas, lo que quieras, pero enmarcado en un camino, porque puedo hacer todo junto si quiero y me vuelvo loco yo también. Pero aparte lo que hace es no encasillarte en decirte, no, esto hay que estudiarlo. Al revés, te dice, mira todo lo que hay para hacer, podés estudiarlo. Entonces, yo soy docente, lo cuento siempre porque es algo que me... Yo no tenía ni idea, yo voy al pasado, me hablo a los 10 años y digo, vas a ser docente, y creo que de niño me pongo un tiro, porque si era algo que odiaba era a los maestros. Entonces, de repente, la murga me hizo estudiar esta profesión, hoy la comparto de los dos lados, y además, por ejemplo, el hecho de escribir, tener el espacio en un lugar para escribir, y que alguien más cante y toque eso... Yo, de verdad, yo lo escucho. El fin de semana pasado se volvió se vuelven a cantar canciones en un corso, en la calle. Para mucha gente dice, ah, es un corso, sí, pero loco, la está escuchando más de dos personas, la están escuchando. Claro. Y es algo que yo me pongo a pensar, y digo, ya, yo lo estuve escribiendo, eso está re bueno. Y me da la posibilidad de poder escribir y nada, y poder hacer, generar algo dentro del carnaval. A mí me encanta eso. Hay gente que no le significará nada, pero imagínate, bueno, yo estoy dando ejemplo. Después soy docente, obviamente, yo tengo una profesión. Puedo seguir estudiando en cuanto a. De hecho, me pongo a ver técnicas de escritura, con vos lo he hablado, te he preguntado cuestiones. ¿Qué es una cuarteta? ¿Qué es un soneto? ¿Qué es una quinteta? O sea, para ver qué escribo. Como que si tengo ganas puedo seguir avanzando, pero depende también de mí. Y la murga lo que hace en el barrio es darte el puntapié de que te des cuenta que sabes hacer algo y que lo puedes hacer recontra bien si querés. Y a la vez está esta cosa de que uno nunca sabe qué rebote va a tener la propia obra, ¿no? Porque vos por ahí una canción tuya sin que vos te llegues a enterar nunca, pero le cambia la vida a alguien. A veces pasa eso, que cae la imagen en el momento justo cuando esa persona estaba como un pajarito con el piquito abierto. Cayó la imagen, la idea y... A mí me pasó cuando entré... el rumbo y se acomodó. Cuando entré a Los Inevitables, es una anécdota esto en realidad, pero WADA, sí. Histórica, o sea, de las primeras de la formación de la murga, yo la conozco a ella estudiando docencia. Y en ese momento yo estaba en Los Piantados del Arrabal, de acá del barrio, y yo estaba ahí con ganas de cambiar de murga, que no sé qué, viste que algunos somos pajarillos voladores. Sí. Y estábamos hablando y me dice, sí, Benito, no sé qué, que esto que el otro. Y le digo, sí, a mí me gusta escribir. Ella le cuenta ahí a Martín Nápoles en ese momento. Y me dice, ah, sí, que sí, yo escribí una canción en La Gloriosa Boedo una vez. Ah, sí, ¿cuál? Y le dije, una retirada, que no sé qué. Y ella, justamente cuando esa murga la vi un carnaval, que escuchó ese tema, y dos o tres veces dice, yo fui a ver a la murga por esa canción. Y yo ni nos conocíamos, claro. Como 10 años antes. Y me dice, yo me acuerdo que seguía La Gloriosa porque escuchaba esa canción y me encantaba esa canción. Y cuando se la canto, digo, sí, era esta. Y nada, coincidencias, pero esto que decís que... Sí. Nada, son de barrio, coincidencias de barrio y cosas que pasan así, no sé. Yo entro a la murga y entro a este mundo del carnaval gracias a una canción que escuché de la murga en la que soy parte. Vine a la puerta del Olimpo cuando se hacían los festivales para recuperar el Olimpo y los Descarrilados cantan una canción acá y yo me enamoré de esa canción viviendo acá a dos cuadras y entré a la murga. Yo hoy cuando hablabas, yo estaba ya juntando el agua para el mate, sí. Y te escuché hablar de un museo, escuché varias palabras clave. Palabras clave. Museo vivo. Museo vivo. Museo contemporáneo. Museo social. Identidad. Exacto. Transmisión. ¿No? Esto que se hace, y sincronicidad. Me parece que el núcleo sería la palabra identidad ahí, porque tiene que ver para qué nos sirve la identidad y para saber que lo nuestro es bueno. No, yo leía, hay un filósofo, Rodolfo Kurz, que labura mucho con la identidad del americano, de lo americano. El ser propio. Que dice, claro, el tema de la identidad es tan fundamental como para que no te vendan que lo bueno es ser rubio, alto y de ojos claros cuando estamos en un país donde la belleza es petiza y morena. Decía, es tan simple como eso, a partir de que te vendieron otro modelo, vos dejaste de mirar lo tuyo un poco. No para caer en los falsos nacionalismos, simplemente para saber de dónde venimos, para tener capacidad de mirar las propias raíces, ¿no? Para ahí sí proyectarse en una obra y que esa obra sincronice con la gente que anda buscando algo y de pronto sea, los modifique. Y esto me trae a colación el próximo tema que tenemos, que mira, como vieron lo que pasó con Eminem, que encontró un tema de Spinetta de la época, sí, de Pescado Rabioso. ¿Lo escuchaste? Bueno, parece que Eminem, no se sabe cómo, encontró un tema de Pescado Rabioso grabado analógicamente con los instrumentos que tenía Pescado Rabioso en el 70 y pico. Flasheó, se volvió loco y dijo, yo quiero samplear ese tema y cantar encima. Y la grabadora de Eminem se comunicó con los hijos de Spinetta, con Black Amaya y con Carlos Cutaya, que eran los que lo firmaban. Y les pidieron para los derechos, para grabarlo. Y Black Amaya, Carlos Cutaya vive de hacer singles, creo que ahora, y de tocar en eventos. Black Amaya está dando clases de batería en Tras la Sierra. Y los hijos de Spinetta, bueno, sí, están con el legado de su padre. Pero al Negro Amaya, por ejemplo, eso le cayó como... ¡Te sacaste el guini! Él hablaba de la generosidad del flaco, porque decía, el tema era del flaco. Él un día me dijo, a ver, haceme una base, y vos tocate una cosita así. Y cuando salió eso, dijo, no, dejémoslo así, loco, lo firmamos así. Y le dijeron, pero el tema es tuyo, flaco. No, loco, si vos hiciste la percusión. Y bueno, pero yo sé, y bueno, loco. Lo firmaron los tres y ahora les cayó este peludo de regalo. ¿Entendés que vos lo escuchás? A él lo tenemos, es el track siguiente. Hey yo, what's the song about? My stepdad. See if this ever happened to you. Fíjense cómo realmente se escucha el sonido de lo analógico de esa grabación. Es como que, bueno, ahí está lo que decíamos yo, de qué me iba a caer a mí, ¿no? Que encuentre una canción del Buddy, les encante, y no esté más, y esté yo, y reciba Florencia, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, era soñar un poco. Pero y además es decir, mirá lo que tenemos. Porque en este momento, qué sé yo, te puede gustar. O sea, el mundo se ha rendido a los pies de Eminem, digamos, desde los traperos más furibundos, los raperos, las. Siempre está escuchando todo eso. Siempre está escuchando todo eso y lo puso en su tema y queda como una base afro loca, ¿viste? Que queda una. Está bueno. Entonces, está bueno. Claro, decimos, darse cuenta de lo que tenemos un poquito. ¿No? ¿Cuántos de estas cosas no andarán por las canciones de esta murga que se pierden, por las canciones del Wally? Que yo digo. Tenemos que rescatar. Para volantear otra vez. En realidad. Spinetta tenía, cuando murió, obviamente tiene una relevancia importante, pero solemos hacer crecer a los artistas una vez que se mueren. Cerati, por ejemplo, Gilda. La gente dejó de cantar que se muera Cerati el día que tocaba un poco mejor, claro, la guitarra de lo que creía, pero somos bastante cabeza de tacho a veces, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay les pasa con Mateo, con El Príncipe, que lo mencionábamos hoy, que no se llegó a grabar un solo disco y tenía 5 más en archivo. Y ahora lo sacan a todos. Bueno, ahora Spinetta sale un disco con inédito también, ¿no? Sí, bueno, eso lo encontró la hija, encontró un cassette que lo tenía ahí en la casa, lo reeditó, se dice. Sí. Y nada, y ahora están con los derechos. Necesitaba comprarse una camioneta y dijo, vamos a sacarte cassette. Esa sería la. Se puso de acuerdo con Eminem. Claro. Le mandó y le dijo, mirá que voy a sacar algo nuevo. Andá chequeando qué querés. Pobre pibe. Bueno, igual la van a estar siempre. Hay que asumir la sombra, ¿no? La sombra del padre, digamos. A la sombra del padre. Chicos, nos estamos yendo de la carretera y para lo que nos compete en este momento. Chicos, nos estamos yendo de la carretera. Se me cayó la gorra. Estamos charlando, los pibes. Claro, sí, Harry Potter. Entré con 80 kilos, ya voy con 75. Fíjense. ¿Te dio bola Hermione al final o? No, nunca. Nunca. El otro día, Los Inevitables cantaron una canción, la cantidad de besos que se perdió. Salí del corso, pude ver a Los Inevitables el domingo. La verdad, recomiendo que vean el espectáculo porque tiene unas cositas muy lindas, muy bien logradas. ¿Quién compuso este año el de Los Inevitables? ¿Quién compuso? Bueno, el Buddy. El Buddy. Fuerte el aplauso. No, ¿por qué no? se enojó el Buddy. No, hay un equipo hecho, de trabajo. De hecho, esto lo voy a decir en serio porque bueno, aparte. Pará, porque genera. Y le voy a preguntar, bueno, claro, porque lo voy a matar. Temperatura. Él triunfó por el carácter de mierda. Hay que decirlo también. Sí. Y sí. Sí, por eso te aseguro que sí. El que lo escuchó acá, Potter, uno de los temas que baja la. La línea, que es justamente lo que queremos en el espectáculo, te dice un montón de cosas y encima baja un montón el clima para hacerte pensar en lo que estábamos diciendo, es el tema de homenaje, que el tema de homenaje lo escribió Griselda y acá vamos a hablar de justamente cómo se escribe. En el año se toman cuestiones de lo que queremos escribir, por lo general los voy haciendo una lista y eso se va haciendo, como se va pensando cuál es el tema que queremos hacer en el espectáculo. Después todo eso, las diferentes ideas, ir uniéndolas, es difícil. Y en el momento que llegamos al homenaje, de paso explico más o menos cómo se hace, el homenaje nosotros lo usamos como una bajada de espectáculo, no homenajeamos por lo general, como se puede usar o no se puede usar el homenaje dentro del espectáculo de la murga. Entonces lo que hacemos es hacer la bajada del tema. Entonces, lo que dice ese tema, nosotros decíamos, mirá, nosotros tenemos que hablar de esto, esto y esto. O sea, hay como una tarea medio así de docente. Entonces hay que poner, hay que hablar de esto, esto y esto, hay que hacer así, así, así. Yo había escrito un tema con ese, sobre ese homenaje. Y, ¿cómo se llama? Y Grisel hizo otro. Y vos lo leías, y esto es lo reivindicable, leías los dos temas y decían lo mismo, pero la profundidad entre uno y otro, bueno, después lo que se... cómo se labura cada tema, porque vos elige, a mí me gusta más esto y me gusta más el no, otro. No, yo te si no, sí, hay una cuestión. Estás aunando un trabajo en equipo. Claro, claro, claro. Termina haciendo de todos claro. Y de nadie al mismo. A mí, yo me excito a veces y me pongo a escribir y llevo, pero porque estoy de la boina a veces. Pero lo dice, vos lo mismo. Claro. Tenía que decirse y se dijo. Pero excitado y a mí me gusta mucho también laburar esto de la parodia, del doble sentido, de los chistes bastante boludos también, que me parece sí. Que en la murga recontra garpan, fáciles pero pertinentes. Y venís laburando todo eso y de repente cuando corta el tema del homenaje a una parodia en la que, ya que estamos, contamos, hay un San Martín que aparece en el escenario y no sabemos si es cierto o no, entonces hay que ver qué pasa. Y cuando vos te estás cagando de la risa de eso, de repente te tiran un tema que te baja el clima, pero te dice, ah, mirá lo que están hablando. Claro. Y después viene la retirada y todo, bueno. O sea, pero ese tema, el laburo de ese tema, viene de un laburo general. Entonces es recontra reivindicable en los grupos eso, y eso me encanta poder llegar a contarlo acá. Mirá, yo ni venía pensando en eso. Poder la murga lo que hace es, sí, está bien, escribimos, está todo bien, o sea, podemos escribir cada uno lo que quiera, pero hay una identidad, y ahí ya uniendo, que tienen los inevitables. Volvimos a la carretera. Claro, que tienen los inevitables, que por lo menos yo insisto. Grupalmente que tenemos que llegar a eso siempre, que es, por ejemplo, el homenaje lo usamos de bajada. Entonces, una bajada no es cualquier cosa. Yo tengo que más o menos resumir en muy pocas palabras en un tema, claro. Que además ese tema es recorto el que hizo Griselda y dice un montón. Entonces, vos escuchás ese tema y decís, claro, o sea, no es que descubrís el espectáculo, sino que lo entendés y le encontrás la profundidad. Entonces, nada, de hecho, el recitado, ella también lo había hecho y yo había hecho otro recitado. Decimos lo mismo, había quedado el mío, y después, por mensaje, empezamos a decir, che, está lo de Bolivia, viste, tendríamos que decir algo de América Latina, no sé qué. Entonces empezamos a tirar un par de frases, un par de cosas, y yo me acuerdo, estaba en el laburo, estaba esperando que vengan mis alumnos de la tarde, y empecé a tirar, y con lo que íbamos tirando, se termina esa frase que termina diciendo... el recitado, o sea que lo empecé a escribir yo ese recitado, lo continuamos en grupo y lo terminamos dentro de la canción de Griselda. Si eso no es colectivo, entonces no sé. Eso es lo que hay que reivindicar también de la murga, y no solo pasa en los inevitables, lo pasa, tenemos una manera de elaborarlo nosotros que es característica. Pero bueno, sigamos en la carretera, que hoy vino Potter por esa carretera y se desvió varias veces. Lo hicimos desviar también. Acá tenemos al señor Lencina que está muy desviado hoy. Está como, ¿a usted le parece? Sí, no se peleen. No me hagan otra grieta. Pero acá está lo vivo. O sea, lo que dijo Babi es la experiencia viva que hay que... Porque el oyente capaz va y mira la murga hermosa, el producto... Pero ¿dónde está la vivencia? Ahí está la vivencia, en todo lo que dijo Bay. Y eso es lo que hay que reivindicar. Y eso es lo que hay que transmitir. Y eso es lo que hay que mostrar detrás de escena. Porque es como los shows. Todos nos enamoramos de las bandas. Pero también nos gusta saber qué le pasa a los artistas atrás de escena. Cómo llegan a la producción del DVD. Cómo llegan a ese show. Qué hicieron. Cómo fue la gira. Bueno, la historia de la gira de las murgas es estar todo el año pensando en qué llegó a febrero a decir... cuatro fines de semana. No, y la lectura, ¿no? La lectura de la obra realmente de ellos, porque son como referencias que después en el vivo estás ahí en la calle, lo ves pasar, se escuchar la canción y se te escapan un montón de cosas a veces. Y además... O las agarrás, pero se te van de alguna manera. Es efímero. La murga es un amor de verano que dura 45 minutos según cada murga y es eso. También hay algo muy rico que me gustó de Los Inevitables, que te dan el espectáculo en papel. Te permiten leer la canción, que eso no todas las murgas lo hacen. Y te permite también tener un contacto ahí con la poesía muy, muy real, muy concreta y materializada. Además de lo efímero que estás viendo. Entonces vos podés seguir el relato de la historia, incluso llevarte los recuerdos a tu casa. Capaz más de un vecino hicieron un bollito y lo tiraron. Pero aquellos que nos gusta también recoger esos materiales, hay algo ahí vivo que va a quedar en la historia. Como es el CD, como es todo, y ahí terminás teniendo otro registro para el carnaval. Y dígame, Potter, ¿cuáles son los próximos pasos del museo? El museo arranca el miércoles que viene, 12 de febrero, no hoy como me decían que arrancábamos hoy. El miércoles que viene cortamos la cinta. La primera jornada va a ser sobre cómo se construye la identidad de las murgas a partir de la fantasía. Entonces vamos a estar hablando con Bar Chilito, que es diseñadora de estandartes, fileteadora, con Cristina Árraga, que es una artista del carnaval de los 80, que fue la primera en que le pintó el estandarte a los Quitapenas, y artista plástica del ahora actual Una. Y con Pablo Naso, Guaso, un apellido medio extraño, de Los Desconocidos de Siempre, también compañero de la red de medios de carnaval. Pablo tiene una investigación que es muy interesante y sabe mucho sobre banderistas, sombrilleros, fantasías del carnaval, algo que está como muy invisibilizado, nunca nadie sabe nada. Él sabe de personas que sacan la bandera de fiesta, tiene muchos nombres, nada, nos parecía como interesante darle pie a eso. Nada, y después se vienen La Flor y Nata con un homenaje a Tato Serrano, que nos parecía pertinente, y Los Chiflados de Boedo cerrando la primer jornada. Hasta fines de marzo vamos a estar todos los miércoles con distintas propuestas de diálogo y charlas, y después dos shows murgueros, mientras está la muestra material física para disfrutar. ¿Hay objetos en el Museo de Carnaval? ¿Hay objetos de museo, digamos, el estandarte de la murga? Sí, va a haber algunos estandartes. La muestra central va a ser identidad, y tomamos la identidad a partir de remeras. Este año nos abocamos a pensar la muestra distinta, por eso para nosotros es un desafío. Años anteriores trabajamos con Levitas. Este año vamos a ir con un archivo que tenía Raúl Garega. Él era un histórico de los Cometas de Boedo, después Los Pretenciosos Porteños, y era un coleccionista de remeras de carnaval y de fotos. Él tenía, su Facebook está abierto y se puede ver fotos de todos los murgueros de todo el mundo. Bueno, él tenía un archivo de remeras guardado en su casa. Nos contactamos, él falleció hace ya un par de años, nos contactamos con Rosita, su compañera, nos puso a disposición las remeras y va a haber una muestra montada sobre remeras y una muestra de fotos que es producción propia nuestra, que llama Amores en Tiempo de Murga. Que nada, que es una experiencia que tratamos de implementar, que es... Gente chapando ahí. Pensar la identidad de los géneros en el amor y en el carnaval, un espacio donde en una época habilitaba todo, ¿no? Y ahora hubo también censura y fue temática de chiste, ¿no? El puto, como siempre se dijo, el puto en el micro, el puto bardeándolo, el travesti y todo. Bueno, ahora nosotros reivindicamos un poco eso y va a haber una muestra con disidencias, con tipos de pareja, con familias murgueras disidentes. Y bueno, es una producción propia nuestra. Así que es una invitación para pensarlo. Bueno, vamos a hacer un último juego. A ver. A mí se me ocurrió, palabras clave siguen siendo. Sí. Por ejemplo, la murga. A mí se me ocurrió identidad. Tire otra. Otra. Yo, mira cómo me agarra. Claro, me agarra como ya tiene otra. No sé. No, bueno, pero usted me va a dictar, hágalo usted, pero me tira ese juego, bueno, mismo, ¿ah? Claro, saquen un cuaderno y pónganse a hacer la lista. Palabras clave, la que dijimos acá. Usted dijo un montón de palabras clave de lo que había escuchado de él. Identidad, ritmo, memoria. Profesión. Profesión. A ver, Potter. Sí. No. me quedo con Kush. Me gusta que reivindiquemos, porque también habla de descolonialidad. Claro. Entonces, esa también puede ser una palabra clave dentro de las instancias. Sí, yo creo que en definitiva la murga es un poquito el custodio. No, porque yo lo escuchaba hablar y pensaba que la murga termina siendo el custodio de la identidad de la ciudad, ¿no? De la ciudad y de la cultura. O sea, vamos a ciudad y de ciudad nos vayamos a cultura. Pero después barrios. Pensé, barrios, claro. Barrios, pero también. En los barrios está la identidad del ser nacional, en definitiva. Depende de qué ser nacional, porque ahí podemos entrar en una discusión muy profunda, pero porque en toda la Argentina no está la identidad solamente. Somos federales. Seamos federales también. La murga no va a ser murga en Salta como lo es acá. Además, la palabra barrio en capital no es lo mismo que en otras provincias, en otros partidos, ponele. O sea, creo que el barrio, y también por preguntarlo en lugares donde tocan murga en otras provincias, no se manejan tan por el barrio, es diferente. Nosotros tenemos una identidad de la murga y el barrio muy arraigada al club, y no el club de fútbol, el club del barrio, que que acá hoy persiste y que no es la misma idea que en otros lados. Sí, sí. Coincido con Buddy, es un poco eso, seguir. Hay entonces que decir idem. Idem de Buddy. Idem Buddy. Punto. Fírmele, fírmele. Programa feria. Ahí al lado. Bueno. Claro. Bueno, tenemos entonces que la murga es un custodio de la identidad y qué más. ¿Cómo que más? ¿Qué me está preguntando? Quiero leer, todo el itinerario que va a haber en el Museo Vivo de Carnaval. Para eso vamos a invitar a la gente. Empieza a las 17 horas los miércoles. Van a tener que ir con auriculares en FM 94.5, escuchándonos a nosotros porque está al unísono. ¿A qué hora termina? A las 21. Bueno, hay tiempo. Se los vamos a distraer, dice usted. Claro, lo vamos a distraer las primeras dos horitas, pero después van a estar un poco más atentos. ¿De qué te está hablando? Bueno, empieza el 12 con el estandarte y las fantasías, el miércoles que viene. Después tenemos el 19, poesía y críticas. Mira, ahí que van a exponer, o ya te mandaron. ¿Cómo es? ¿Cómo ya me mandaron? Claro, ya te mandaron poesías, críticas, van a venir a recitar. Ese día la idea. Siempre las mesas de reflexión de carnaval son invitados que dialogan sobre temáticas que proponemos. Que es un bar, la posta es un bar, el espacio, y mientras hay cafecito, agua con limón, limonada y alguno que se toma un fernet, se puede dialogar. Y abierto a que sea un diálogo, por eso también lo llamamos reflexiones, porque invitamos a reflexionar el carnaval. Siempre hay exponentes y abierto al público el que quiera. Esa creo que viene de Napoli. Sí. Se habla un poquito de cómo se escribe. Exactamente. Se puede hacer tipo un debate. Sí, es un debate abierto con algunas temáticas y horarios bien marcados, pero viene de Napoli, capaz Vicky de Los Rotosos y unos chicos de Derki que construyen las canciones un poco como contaban ustedes, de manera colectiva, pero nos interesa traer también la experiencia de la provincia, ¿no? Sí, porque además el carnaval de provincia está creciendo muchísimo, muchísimo. Hace varios años, sí. Hace varios años que viene creciendo un montón. Después tenemos el 26 de febrero, dice Caprichosos la Murga. Sí, es un documental que firmaron hace ya varios largos años, una chica francesa, si no me equivoco, con Los Caprichosos de San Telmo. Es un documental que no salió mucho a la luz y lo llamamos a Los Caprichosos para ver si lo podíamos pasar. El año pasado ya hicimos una experiencia de documentales de murga, funcionó, así que repetimos este año con Los Caprichosos. Espérenme para que llegue yo ese día, si lo puedo ver. El 4 de marzo tenemos Identidad Sonora, el bombo con platillo. Una mesa que va a ser distinta porque van a ser 8 bombistas, porque va a haber de distintos géneros, con instrumento en mano, charlando y tocando, que sea tanto la palabra como el instrumento, contando la identidad de los barrios, contando cómo se aprende a tocar el bombo en los distintos lugares, e incluso hay bombistas que se hacen su propio bombo en esa mesa, entonces va a ser muy enriquecedor escuchar también. Qué buena onda eso, hacer el propio bombo. Está todo loco. El 10 de marzo, Gestoras de Carnaval. Exactamente, vinculado cerca al 8M. Vamos a pensar la mesa más articulada con mujeres y experiencias de mujeres. Graciela con la experiencia del disco Minas de Murga. La compañera que fue escritora del libreto de La Redoblona cuando fue el de el espectáculo de Disidencias. Y alguien más que no me estoy acordando. Todavía. Es sorpresa, es sorpresa. Paralelo. El 18 de marzo en el museo, dice. Palabra de Carnaval en el museo. Palabra de Carnaval, el ciclo de Félix Loiácono y David Beltrán, que hacen todos los meses en Paternal. Lo hacen en una vez en el museo con invitados y el mismo esquema. Exclusivo Museo Vivo de Carnaval. Y el 25 de marzo, Memoria y Carnaval. Identidad sobre el 24 de marzo, un día después, con la experiencia del viaje a Jujuy por la memoria, las murgas por la identidad y todo lo que el Frente Murguero, hablando de las distintas experiencias vinculadas al 24 de marzo, la recuperación de los espacios como es el Olimpo, la experiencia de Rey Ceballos, la experiencia de acá del Olimpo el año pasado, articulado con el 24 de marzo. Y acá dice que todas las jornadas finalizan con una murga en vivo. Dos murgas en vivo, todas las jornadas. Una de provincia y una capital estamos tratando de sostener para articular esto de los distintos espacios. Así que invitados, totalmente gratuito y apto para todo público. Es en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835 en la Ciudad de Buenos Aires. Y para más información tienen en Facebook y Instagram Museo Vivo Carnaval. Y para mandar un mail, para más. ¿Usted tiene que mandar para qué? No, mail. Para nada, si necesitan mandar consulta. Si necesitan mandar consulta, bueno, pasamos el museovivocarnaval@gmail.com. Ahí está. Bueno, ve para los, la gente que dice, ¿qué hacemos en el verano con los chicos en Capital? Ahí está. Nunca ponen la murga, nunca ponen el corso. Acá tienen una experiencia completa, además, educativa, formativa. ¿Y qué más? ¿Qué ir? Hay que ir. Sí, hay que ir. ¿Cerramos aquí? Cerramos que aquí. Todavía nos queda un pedazón de programa. Muchas gracias, señor Potter. Muchas gracias, señor Potter. Señor muchas Buddy. Gracias, señor Buddy. Yo no voy a dejar que se pierda su legado, Buddy. Yo voy a hacer lo posible para que no saquéis. Y hablando de identidad, entonces nos vamos con Teresita de Miami. Tenemos corresponsalía en Miami, ¿sabes? ¿Eh? Estamos pensando transmitir desde allá. Va a tener que venir a Miami. Pero va a tener que venir a Miami. Vamos con Teresita. Echen a esos chinos. El presidente Donald Trump ha demostrado una vez más que la geografía no es su fuerte. Esta vez ocurrió al saludar a los recientes campeones del Super Bowl. El presidente de Estados Unidos felicitó a los Chiefs de Kansas City como si pertenecieran al estado de Kansas, cuando en realidad dicho equipo pertenece a Missouri. Pero esto no es todo. Hace poco decidió que la mejor manera de evitar la propagación del coronavirus es prohibir el ingreso al país de los chinos y cualquier persona que haya estado en China, Hawái, Tokio, Hong Kong, Malasia y República Dominicana en los últimos 15 días. Su declaración fue contundente. Si cada chino porta 3 ejemplares de ese virus en lo que lleva un estornudo, tendremos 21 millones de chinos, o de virus o de ambas. Donald Trump está obsesionado por las enfermedades que padecen los chinos, pero ignora que en su propio país la influenza ha provocado más de 8.000 víctimas sin que el gobierno denuncie la pandemia y disponga una campaña de vacunación masiva. El señor Trump es muy malo en geografía. Para toda Feria Americana, habló desde Miami, Teresa. DJ Song, Sherry Silva. Pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado. Yo creo que lo fundamental es que no haya más Santiago Maldonado y que cada uno de los luchadores, cada una de las personas que protestan, que defienden sus causas, no sean asesinadas, no sean secuestradas, no aparezcan en ningún arroyo tirado al cabo de los años, que ninguna familia más sufra. Santiago Maldonado tiene que ser cada uno de nosotros en nuestras luchas y en nuestros días. Santiago presente. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en juego, se pone en riesgo el acceso a la comunicación de las personas con discapacidades sensoriales, la utilización del subtitulado, audiodescripción y lenguaje de señas, que es posible gracias a una ley de la democracia. Derecho para todos. No la pongamos en juego. Recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos. ¡Paf! Paso al frente. Viernes de 18 a 19 por Radio Presente. Tu Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y mientras el Buddy se va con Harry Potter hablando a grito por los parques del Ex Olimpo. Están ahí charlando. Sí, sí, sí. No para esa están gente. Como dos viejas escandalizadas. Bueno, déjelo que se junta. Este Buddy yo no sé quién es, porque hizo dos canciones, ¿vio? O sea, se cree que es William Shakespeare el bueno, tipo. Bueno, usted lo infló, pero sacando eso, ¿sabe qué momento llegó? ¿Qué momento llegó? Las noticias pelotudas de la semana. Pero lo dijo de nuevo, ¿por qué me haces...? Bueno, el pile anda totalmente así. Me anda de tiempo. De pasado, ¿no? Bueno, a ver qué noticia tienen a Nati Ponce para darme. Notición. Dice, no acude a un juicio alegando que le surgió un trío y que no lo podía rechazar. Pero a mí, la un verdad, sevillano. Escuche, hombre, usted sí le viene un trío. No, yo le iba a decir que hay cosas que no se dejan pasar. Ay, por eso, un aparte, sevillano. Aparte más el juicio es contra uno. Por eso. Y termina en cana. Un sevillano ha sido detenido esta mañana después de no comparecer en un juicio de ayer en el que estaba citado por una denuncia. Este hombre de 45 años alega que no acudió al mismo porque le surgió un trío sexual con dos chicas. Con dos sevillanas. En palabras textuales, es algo que no se puede rechazar. Díganme ustedes cuándo iba a poder tener otra oportunidad como esa. Yo tengo 45 años y no me había pasado nunca, ni me volverá a pasar. El juicio se puede hacer otro día. El tipo dijo. Yo en ese sentido le doy la diestra. Que se suspenden todos los días montones con menos motivos que este. Pero el trío era ayer o no era. Ahora, ¿sería verdad? Alegó ante la policía que le tomó declaración en cuanto llegó a la comisaría. La ley no contempla los actos sexuales como motivos eximentes para presentarse a un juicio. Ni siquiera estos que todos entendemos de carácter extraordinario. Así le explicó el juez que lo mandó a prisión con fianza. Bueno, pero va a tener tiempo para acordarse de la fiestita con las dos sevillanas. Y bueno, estuvo preso, pero ya estuvo con dos chicas. Te alcanza, claro, a los 45 años te alcanza para un par de años largos, digamos. Olvidate. No recuerdo eso. ¿Qué más tenemos, Nati Ponce? Cuénteme. Escuchen esto, si ustedes tienen hambre en este momento, van a tener que subir la radio y saborear porque furor por los nuevos alfajores de pollo, cabrito y ternera. No, espere, dígamelo. A ver, vamos, ¿cómo fue eso? Furor por los nuevos alfajores de pollo, cabrito y ternera. ¿Hay alfajores de pollo? Sí, escúcheme. Una mujer oriunda de Córdoba se inspiró en una tradicional burla que le solía escuchar en las canchas de fútbol. Ahora estos productos se transformaron en un verdadero éxito. Ah, porque le decían, son porque no existen, son alfajores de pollo, hay una cantita. Póngale, hay un cántico que es así. Dice, la mujer creó un alimento que se volvió todo un éxito. Creó alfajores de pollo, cabrito y ternera, los cuales de forma inmediata se convirtieron en un éxito. Este inédito alimento fue inspirado en los gritos de cancha de fútbol. Entre los hinchas rivales existen cantos y cargadas de todo tipo. Pero a Miriam Díaz le quedó grabado uno muy particular. Sos un alfajor de pollo porque no existís. Me parece que ahora tienen que cambiar el cántico. Pero ¿y cuánto duran los alfajores de pollo en el kiosco? Empecé a pensar en que no podía hacer de existir, que no podía ser tan difícil, que tenía que ser salado nada más. Después de varias pruebas salió muy rico, detalló la mujer, originaria del pueblo de Nono, en Tras las Sierras. En declaraciones a la radio local, Lu 5AM, reveló que hacerles en su receta utiliza de una masa muy suave pechuga, pata muslo, laurel, orégano y cebolla de verdeo. Ah, son salados. Son salados, claro. No, nada de agridulce. Este es un alfajor meramente salado. Un buñuelo viene a ser. Aprovechando el éxito de su nuevo alimento, la emprendedora no se quedó solamente con el de pollo, sino que fue por más. También creó otros alfajores, de cabrito y de ternera. Muy para los veganos esto, ¿no? Sí. Además de opción vegana, ahí está, con berenjena, champiñón y morrón. Según adelantó, sus próximos alfajores serán de cerdo a la mostaza con romero y otro de vitel toné. Para esta fiesta vamos a llevar el alfajor de vitel toné. Eso es una empanada, ya se inventó. No. Ella le dice alfajor porque lo puede. No, debe tener maja. Oye, maja. La masa mirá, de alfajor. Va a venir el sevillano. El sevillano masa, fiestero. La masa de alfajor, en vez de poner azúcar, le pone sal y lo rellena con un cacho de pollo. a la misma masa del alfajor de chocolate, por no, ejemplo. No, la masa del alfajor, en vez de ponerle azúcar, le pone sal y lo rellena con una pasta de pollo, de cabrito o de berenjena o de viteltoné. Así, en una capita. Claro. Apenita va a tener pollo. Deme un triple de viteltoné. ¿No? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Leemos esto o usted tiene algo más por ahí? No, no, por favor, traiga la última que yo después me voy a otra sección. Influencer, tenemos sección nueva. Influencer, escuche, influencer de 90 años. Ayer la vi por internet y dije, yo quiero ser esa señora. Sí, sí, yo estaba ahí. La mujer conocida como Buddy Winkled. Como no Buddy, como el Buddy, mire, de la familia de los Buddy. Claro, es una estrella de Instagram desde hace varios años. Su peculiar estilo llamó la atención de la industria y es por ello que se convirtió en un habitual en todos los eventos de moda. Así, influencer 90 de 92... años tiene la viejita. ¿Cómo? 90 años. 92 tiene. Años cautiva a sus seguidores. Helen Ruth Van Winkled, más conocida como Buddy Winkled, es una influencer con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Su caso no sería muy distinto al de muchos otros porque tiene 92. Claro, todos los influencers son personas jovencitas. Sí, sí, sí. Alejadas de nuestra edad. Desde el 2014 es una estrella de Instagram. Su nieta le ayudó a crearse las cuentas y desde ese momento se convirtió en furor con su exótica vestimenta. Actualmente superó los 3 millones de seguidores e incluso creó una colección de bellezas de Sephora. Su estilo particular se destaca con posteos que realiza en su cuenta desde la ropa excéntrica y llena de color que se roba todas las miradas. Muy yo bien. La vi y la verdad que yo quiero ser esa señora cuando sea grande. Ojalá le dure mucho. Vamos al cambio de música para nuestra nueva sección. ¿Cuál es la nueva sección? Espere que se la prepare. Ah. No tenés laburo. La suerte te grela. Estás perdido. Yo te voy a dar la solución, pebeta, pebete, pebetete. Le digo en lenguaje inclusivo. En nuestra nueva sección, Escolazo. Ah, el Escolazo. Si no encontrás laburo, andá y te envía. Claro. Si no sabes qué hacer, andá y te envía. Si te dejó tu pareja, andá y te envía. Claro, si tenés calor, andá y te envía. Y acá tenemos las fijas de febrero, porque veo que dijimos qué hacer con los chicos en febrero, la gente que está en la ciudad. Sí. Esta es otra, llévelo a la agencia de Quiniela y enséñele a timbiar al pibe. Le mostrás la carrera de caballo, lo llevas a ver animalito, mira, este es Pindapoy, este es Miraflores, esta es la Betty Page, así le tenés que apostar el chanchito entero. Tenés que decirle a papi cuál es el que va a ganar. Ahí va. ¿No? Porque si no gana, papi después te va a dar un par de sopapos, nene. Así que fíjate bien. Ay, pero qué violento ese hombre. Y para que el pibe se inspire. Y bueno, dígame. Tenemos los números y el destino. El 84 es el número que encabeza la lista de los más salidores de este mes en los últimos 3 años. Un febrero infernal estamos padeciendo. Esto está levantado por gentileza de Económica Online, ¿eh? Ok. Vamos a decirlo antes que nos vengan a buscar. Sí. ¿Qué mejor que aceptar para darle un poco de aire fresco a nuestras exhaustas billeteras? Las estadísticas son el elemento más confiable en el rubro neumático. Así que, por ejemplo, el número que más rédito viene produciendo es el 84, la Iglesia. La Iglesia Salvador, en efecto, la Iglesia el año pasado salió 3 veces en Córdoba, mientras que en 18 lo hizo en 4 ocasiones, 2 en Ciudad y 2 en Santa Fe. Le sigue el pescado. Pescado rabioso. En el ranking de números que más beneficios dieron apareció el 19, el pescado, con 11 impactos. Carne para todos, completa la trifecta al 49, la carne, que sumó 10 tiros, 10 cabezas, así se dice. ¿No? 10 cabezas. Mira, hay ganado, la cabeza. Carne entiende el juego. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. De las cuales 6 corresponden a provincia y Córdoba, 2 en Entre Ríos y el restante en la ciudad y 1 vez en Montevideo. Porque hay mucha lotería. Sí, ya sé, yo cuando voy a jugar le digo, ay, soñé con el 5, juega al 5 y te empieza Nacional, provincia. A la cabeza vuelo premio. No sé, 5 le digo yo, ¿vio? Ah, no, bueno, es que hay un montón de invocar a la lotería es invocar a qué lotería primero. Sí, sí. Bueno, y seguimos con el cuchillo afilado, el 41, el cuchillo, que es importante porque dicen acá que sin él no habría asado posible, lo cual es cierto. Y finalmente tenemos el 10, la leche, que salió 8 veces y con eso se anotó en este rating de los números más salidores del año. Así pues, hemos terminado nuestra sección Escolazo. En las próximas emisiones les vamos a comentar la vida y obra de los caballos que están corriendo en el hipódromo, cómo les pusieron el nombre, quiénes son sus jockeys, porque también eso es importante. Ante la falta de futuro, ante la falta de destino, los pueblos siempre encuentran una salida en la ilusión del escolazo. Nosotros, para no ser menos, también nos vamos a entregar a los brazos de la suerte. Y aquí viene Nati Ponce, por suerte, con su llamado telefónico, porque si no a mí se me seca la boca y ya no sé de qué. Llegué. Es que nosotros somos una producción y somos conductores y hacemos todo. Así que después de este escolazo, ¿vamos a pasar la encina a la gacetilla? ¿Le parece? Espere que me mareé. Sí, ¿se mareó? Sí, listo, sí. Vamos a la gacetilla. Dígame, Nati Ponce, ¿qué tenemos para hacer este fin de semana que estoy exploso? Y bueno, tenemos primero y principal en comunicación telefónica a la señora Graciela Zavala. Buenas tardes, buenas noches, Graciela. Aquí estamos, ¿cómo te va? Estoy viajando en un remis. Hola, rumbo Graciela. A la 15. Está viajando en un remis rumbo a la 15, ¿por qué? ¿Qué es la 15? La 15 es donde hoy se va a hacer el baile de carnaval que nos va a contar, claro, en este momento. Claro, porque tengo que ir a colgar los banderines, tengo que poner el hielo, tengo que ver si hay cerveza, tengo que ver si están los discos, no sé yo. La tía Nati va a ir en un rato, pero contanos, Gra, ¿qué es este ciclo que vas a hacer en la 15 todos los miércoles? Se llama Miércoles de Carnaval, o Carnaval de Miércoles, en realidad. Son los cuatro miércoles, presentamos shows distintos. Hoy es baile de carnaval. Así que, para los que son más grandes, se van a acordar, vamos a renovar el carnaval de los clubes de barrio. No de los grandes clubes, sino de los clubecitos que había en todo el barrio, ahí en la esquina. Así que prepárense para venir a bailar, para ver algunos artistas sorpresa, para participar de los sorteos con la entrada, que sale 50 pesos nada más. ¿Se puede ir a tirar agua? ¿Se puede ir a tirar agua? Y mirá, yo no sé qué va a decir el dueño del club, yo ¿viste? Tengo un pomo. Pero papel picado va a haber, y el pomo traelo. Un bombero loco. Sí. No, esto es antes del bombero loco, no estaba el bombero loco. ¿Pomo? En la época del pomo. Ah, bueno, el año del pomo. El año del pomo. Pero bueno, ahí. Hoy me contaba que el baile de carnaval, como se hacía antes, es lo que se va a hacer hoy en la 15, porque yo estaba medio confundida y le digo, ¿toco una murga? No, es un baile meramente para bailar, tirar papel picado. Exactamente. Y todo lo que se hacía en el miércoles que viene, el carnaval de miércoles que viene, es el carnaval de Buenos Aires con murgas porteñas. El otro carnaval que le sigue es carnaval de las dos orillas con murgas de estilo oriental, río platense y candombe. Y el último miércoles es parte del carnaval, con el carnaval nuestro del norte, Achaya, el Chacarero y el Cierro del Carnaval. Y hoy es el baile del carnaval, porque estamos mostrando las cuatro maneras más famosas que hay en nuestra ciudad del festejo del carnaval. Ahí va, entonces los invitamos a todos hoy miércoles a partir de las 21 horas con una entrada de 50 pesos en la avenida Corrientes 5426 en el barrio de Villa Crespo. Muchas gracias, Graciela, por la comunicación y vamos a estar ahí. Hay que ir disfrazado, Lencina. Y bueno, yo me voy disfrazado de Lencina. Sí, pueden venir disfrazado, vale, vení disfrazado a ver si te ganás un sorteo. Viene disfrazado de Lencina, dice. Vale, perfecto, que venga. Bueno, nos vemos. Nos allí, vemos, vas a colgar la guirnalda. Gracias. Nomás. Bueno, ahí estaba Graciela Zavala. O sea, hoy tenemos la noche resuelta. Hoy tenemos la noche ¿Cómo resuelta? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Tenemos también por acá, espere, Lencina, busque ahí, le vuelan los dedos en el teclado del teléfono. Me vuelan los dedos. Por suerte no están, ¿se acuerdan lo del otro programa, eso que nos apuraban? Sí, todavía no están, no, están de vacaciones. Tenemos de paso presos. Fiestazo este viernes 7 de febrero a las 21:30 horas, con una entrada gratuita. Van a estar tocando Accidente de Pancha, que yo le digo, ¿eso es una murga? Me dice, no, es un grupo de cumbia. Así que ahí vamos a descubrirlos. Los Rotosos de Montserrat, Cachengue y Sudot. Barra y buffet popular, música toda la noche. La dirección. Así, la dirección, amigo, por privado. Así que tienen que escribir a DPC Murga en Facebook o @DPCMurga en Instagram y preguntan ahí la dirección. Después igual todo esto lo subimos al Facebook, vayan al Facebook de Feria Americana, que sí. Si nos acordamos va a estar toda la información. Tenemos ahí algo que no tiene que ver con el carnaval, pero sí con los metaleros folcloreando. Sí, ahí le cuento cómo es el proyecto. Es una idea que tuvieron los amigos del Expreso del Metal, un programa radial de Francisco Álvarez. El evento consiste en músicos y un ballet también, provenientes del heavy metal, que interpretan canciones folclóricas populares, así como canciones de su propia autoría en formato acústico folclórico. Muy bueno, muy interesante. Las bandas invitadas son El Negro Calipaz, Takan Cue, Ballet Aoniquets, Arraigo, Osario, Eduardo Escurra, Penuria 44 y Hornos. Esto sería en el Club Social Paso del Rey Asconape, perdón, mi pronunciación. Asconape. Asconape es la calle 257. Si no llegan, pongan en el Google Map y van a llegar. Asconape 257. Claro. Algún lado lo va a llevar. Algún lado lo va a llevar. Y quiero decir, por último. No puedo parar de bailar, Este domingo 8, a paso devaluado el Carnaval 2020 de Los Inevitables de Flores, vamos a estar en tres barrios este domingo 9 de febrero. Para correr a Los Inevitables. A las 19 horas vamos a estar en Almagro, Avenida Díaz Vélez y Pringles. A las 21 horas en Villa Crespo, ahí ya todos transpirados y con el maquillaje un poco corrido, Avenida Calabrino Ortiz y Corrientes, y a las 23 horas con la pila que nos quedan en totalmente Pompeya, desfasados ya. Totalmente detonados, en Pompeya, Avenida La Plata, entre Cruz y Cobo. Así que todo gratis para que vengan a ver a Los Inevitables de Flores, o si no, vayan a algún corsito en la ciudad de Buenos Aires, que en todas las vayan al corso, no se enteren corso. Dónde está el corso, solamente para decir, pucha, está la calle cortada, tenemos que dar la vuelta. Para el auto, se baja y mire el corso. Ahí. Que seguro que va a haber un hecho artístico, con una historia, con temas como los del Buddy, pero hechos por otros, no todos los temas los hace el Buddy. Claro. Así que bueno, aquí tenemos todo el itinerario para este fin de semana. Para andar corriendo, bailando. Y con esta música de fondo, entonces nos vamos yendo afuera, que dicen que hay aire. ¿Hay aire afuera? Hay aire natural que corre, bueno, cielo abierto. Bueno, Lencina, estoy muy contenta que ha vuelto. Yo también estoy muy contento de haber vuelto. Y ahora... Más contento estaría si me hubiera quedado y siguiera de vacaciones, pero bueno, ya que tuve que volver, estoy muy contento de estar acá, Nati Ponce, en su compañía tan refrescante y natural. Parece una gaseosa, pero sin la burbuja. Bueno, muchas gracias por los halagos. De nada. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias al monumento al aire acondicionado que tenemos ahí pegado. Claro, ¿por qué no? Una estatua, ¿no? Una estatua conmemorativa. Como otros tienen a Olmedo, a Porcena, nosotros tenemos un aire acondicionado de estatua. Mientras nos abanicamos, y buena semana para todos. Nos vemos después de la lluvia. Besitos. City breaking an egg, your body shaking and you're staying alive.